Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a intentar ahora, perfecto. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, una sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, dispuestos a hacer que disfrutéis de la radio en vivo y en directo, la radio en colores. Con el equipo habitual, Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz, pues amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Vamos a intentar mejorar este micrófono, este sonido, mesa, y yo creo que, nada, en un par de minutos lo tendremos directamente solucionado. En estas 3 horas vamos a tener tertulia Zona Cero, nuestra tertulia del misterio, nuestras 4C, que se reúnen de nuevo para invocar a los dioses de la aventura, de los enigmas, y creo que asuntos no van a faltar para que disfrutéis en la madrugada inquieta. Si los virus lo permiten, si estas bacterias que se han introducido en nuestros cuerpos no lo consienten, creo que vamos a tener un buen programa por delante, con enigmas, con pasajes del terror, con noticias azul y verde y con microrelatos, sobre todo microrelatos de los oyentes, esos que enviáis a rosa.vientos@ondacero.es. En fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, comenzamos. Esa tertulia, caramba, cómo ha mejorado esto, ha sido pisplas y Sergio, sus manos mágicas lo han conseguido una vez más. Bueno, pues en esta tertulia de las 4C, en esta tertulia de la Zona Cero, vamos a averiguar cosas interesantes. Por ejemplo, nada más y nada menos que Madonna, ahora llamada Esther, la artista anteriormente conocida como Madonna, ha intentado, con esto de la cábala, muy de moda entre algunos artistas de Hollywood, ha intentado acercarse al muro de las lamentaciones y los ortodoxos hebreos se lo han impedido. Vamos a comentar alguna cosa en ese sentido. También, por ejemplo, seguimos en la zona, y es que en el Líbano se ha prohibido el Código Da Vinci. Atención, el gran bestseller internacional del momento, de Dan Brown, pues ha sido prohibido en el Líbano, a lo mejor ya un poco tarde. Tenemos antiguas civilizaciones descubiertas en Nicaragua, algún resto paleontológico también digno de ser mencionado, algún perezoso de 5 metros de envergadura, datado hace 2.200.000 años. Bueno, pues sucesos, inquietudes, enigmas y muchas emociones las que vamos a vivir en nuestra tertulia de las 4C. 2 horas por delante y con vuestras consultas también al rosa.vientos@ondacero.es. Un microrelato apasionante, un pasaje del terror con un gigante cortacabezas que da gusto. Y además, información azul y verde, por ejemplo, que la sonda Cassini se acerca a la órbita de Titán, ese satélite enigmático y posiblemente lleno de algún tipo de vida. Los californianos siguen muy pendientes del Big One, ese gran cataclismo sísmico que puede dar al traste con una región como la californiana, que es la más habitada de los Estados Unidos, la más rica en cuanto a industria. Y bueno, pues parece que ese Big One empieza a ser algo más que una amenaza. Bueno, pues mis queridos amigos, vamos a empezar, que la tertulia está rabiosa, que Bruno Cardiñosa acaba de llegar de Lisboa hecho un primor, que Jesús Callejo está en su mejor momento y que Carlos Canales está a punto de contarnos lo que nadie sabe. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Pues aquí estamos, lo que queda de nosotros, en esta tertulia Zona Cero con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Es que cuando llega el día, llega el día. Cuando llegan los virus, no hay nada que hacer con ellos. Hasta los micrófonos se estropean. Hasta los micrófonos. Qué barbaridad. Yo ya pasé la etapa de los virus hace un par de días, así que te comprendo perfectamente la puñeta que hacen estos seres tan microscópicos, ¿verdad? Tengo el cuerpo absolutamente destrozado, he salido de la cama para estar aquí con todos los amigos de Onda Cero. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. A ti te veo bien, ¿eh? Tú estás en... Sí, bueno, yo estoy de momento estupendamente bien, pero esto de lo de que sean microscópicos, y algunos creo que están creciendo, ¿eh? Sí, algunos están creciendo, y ¿de qué manera? ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa, o Cardenos? Recién llegado de Lisboa, ¿qué tal? ¿Bien, no? Muy bien, estupendamente. Tienes hecho un portuguesito, ¿eh? Sí. Además, encantado de ir con la gente de allí, sorprendido y encantado. Claro. Una ciudad que, bueno, que lo es todo, que lo ha sido todo, y que se le ve en buenas formas, además de cara al futuro. Bueno, Lisboa, que está muy preocupada, hombre, tuvieron su... Antes hemos hablado del Big One, sí, pues bueno, el cataclismo inminente sobre la región californiana, pero es que en Lisboa ya tuvieron su particular Big One en 1755, ¿no? Exacto, el 1 de noviembre, menuda fecha también para... El Día de Todos los Santos, fíjate. Exacto, exacto. Incalculable lo que ocurrió entonces. No existía la fuerza de los medios para transmitirlo, pero hoy estaríamos hablando de un cataclismo monstruoso. Toda la ciudad quedó destruida. Y el marqués de Pombal tomó la decisión de que lo poco que había quedado en pie había que tumbarlo entero y volver a empezar de nuevo. Bueno, por lo menos al empezar de nuevo sobre la muerte consiguió la vida de una ciudad verdaderamente extraordinaria y única en todo el mundo. En crecimiento, en auge y bueno, sorprendido, porque es una de esas ciudades que incluso uno que ya ha viajado por España y va conociendo otros sitios, pero que ve que funciona mejor que lo que tenemos. Se salvó un edificio muy representativo, la Torre de Belén. Con la excepción que además era una isla y el terremoto la empujó hasta donde está ahora mismo. En realidad lo que hacía es que protegía la salida del puerto de Lisboa y del Mar de la Paja. Entonces, bueno, cuando el terremoto de 1755 la movió, pues fue el único edificio antiguo que Pombal conservó, porque fue el único que no se dañó realmente. Bueno, a lo largo de los últimos días hemos venido hablando sobre los movimientos inquietos que está sufriendo el volcán Teide en Canarias. Y la verdad es que muchos amigos llaman diciendo que efectivamente que se perciben esos movimientos del Teide, que hay incluso ya una pequeña o una gran red de detección de estos microterremotos que está sufriendo la isla de Tenerife. Y caramba, todos pensamos también en La Palma, en la situación difícil por la que atraviesa La Palma. Pueden tener ahí también un terremoto o la erupción de un volcán. Se comenta muchísimo este asunto, aunque dicen que no a corto plazo, Bruno, pero en Portugal y en Italia sí que se habla de esto más que aquí en España, ¿no? Sí, quizá porque en cierto modo se sienten, por ejemplo en Portugal, ¿no? Se sienten realmente posibles afectados de una situación futura. Me ha sorprendido mucho que la prensa, tanto la diaria como los semanarios, que son muy buenos en Portugal, se hagan eco de una serie de estudios que no por casualidad, no hay ningún interés en ello, pero varios estudios científicos han alertado sobre lo mismo en una misma fecha, y es sobre los volcanes de las Canarias, no solo sobre el Teide, sino que el que parece que más inquieta a los científicos es en este momento el Cumbre Vieja en La Palma, por varias razones. Primero, porque es un gran olvidado frente al Teide. Segundo, por sus monumentales dimensiones. Son 6 kilómetros de volcán, solo 2 sobre la superficie, 4 por debajo del mar, y una posibilidad de erupción, una posibilidad de entrar en actividad mayor que la de otros volcanes de la isla. De hecho, se han registrado en los últimos tiempos hasta 7 erupciones, la última de las cuales aconteció en el año 1949. Es un volcán que está activo. En la actualidad se ha detectado que está activo, que sus movimientos internos van en aumento y que además uno de los flancos del volcán se está desplazando hacia el océano. Esto, unido a una posible erupción o a un posible movimiento sísmico generado por la erupción o viceversa, podría provocar, calculan las fuentes más pesimistas, pero que lo han presentado en un estudio científico, los investigadores del Centro de Estudios Benfield Hazard de Londres, han presentado un estudio lleno de catastrofismo, pero lleno también de lógica, aunque advierten al final en la letra pequeña que eso puede no ocurrir hoy, puede no ocurrir mañana, puede ocurrir en los próximos miles de años, pero que hay que encender la alarma porque se están detectando algunas señales evidentes de peligro. Si esa ladera, si ese flanco del volcán cayera y se precipitara sobre el mar, junto a un movimiento sísmico y junto al movimiento lógico del volcán en erupción, podría provocar, y este es el resultado del estudio, lo más sorprendente, podría provocar un auténtico cataclismo de orden internacional, porque eso generaría una serie de tsunamis verdaderamente monstruosos, a 800 kilómetros por hora de velocidad y de unos 100 metros de altura. ¿Y por qué están preocupados en Portugal? Bueno, en Portugal están preocupados por razones. Primero, porque la primera isla afectada por ese tsunami creado en el entorno de las Canarias, ese hipotético tsunami creado en el entorno de las Canarias, tocaría Madeira. la primera isla afectada portuguesa y la primera tierra continental afectada por estos tsunamis, que a esa altura habrían alcanzado ya los 30 metros de altura, sería Lisboa. La primera gran ciudad afectada por ese tsunami sería Lisboa. Y en Lisboa se plantean, y también han aparecido diversos estudios al respecto, sobre la inestabilidad de ciertas regiones sísmicas, entre ellas las de Canarias, y también la de ellos mismos. Es decir, hablan de que Lisboa, la ciudad de Lisboa, sigue pendiente de poder sufrir otro suceso como el del siglo XVIII, un suceso que ya les provocó la tragedia y que provocó que la isla se sentara sobre una serie de fallas y sobre la sobre una serie de cortes en la tierra peligrosos, que de entrar en actividad unido o como consecuencia de algo que ocurriera en Canarias podría ser grave. En Lisboa sería la primera tierra continental afectada por ese tsunami, un tsunami inmenso que llegaría dos horas después a Lisboa, pero que en seis horas alcanzaría toda la costa de Estados Unidos con alturas superiores a los 50 metros. Hablaríamos de un cataclismo de proporciones bíblicas. En Italia, sí, están preocupados, pero por otro motivo. Están preocupados porque acusan a las autoridades españolas de no estar, como publicaba por ejemplo la revista Panorama, de no estar completamente precavidas sobre el hecho que invirtiendo tan solo 4 millones de euros puede predecirse un incremento de actividad de este volcán y que hay que invertirlo. Y diversos estudios científicos, eso sí, presumen y quitan hierro a la situación de cara a lo que ocurriría en Italia, porque advierten que el estrecho de Gibraltar actuaría como unas auténticas columnas de Hércules para ese tsunami. Bueno, en todo caso, esto no ocurrirá mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de 10 años. Las previsiones es que ocurra, pero dentro de varios decenios, vamos a ver. Tú estuviste hace poco, Jesús, en La Palma, y sí, estas cosas no se comentan, ¿no? No, bueno, allí sabes que hace poco, relativamente, estamos hablando del año 1971, sí hubo un volcán que entró en erupción, que es el Teneguía. Y de hecho todavía quedan allí restos. Fue aquello un verdadero espectáculo porque no pasó de ahí, ¿no? Pero sí hubo mucho temor en la población pensando que esto se iba a volver a resurgir. Cuando Bruno trajo la noticia, le pregunté inmediatamente cuál de los volcanes de la isla era el que estaba en peligro de erupción. Comentarme ese, pues bueno, más o menos quedé relativamente tranquilo porque ese es el que más peligro hay, precisamente por estar más cerca en el tiempo, ¿no? Cuando se produjo la última erupción en el año 1971. Pero es cierto que no solo La Palma, en fin, de hecho, todo lo que es el volcán de Taburiente es una gran bóveda por algún volcán que hubo hace años, hace siglos allí, y que posiblemente con la explosión pues generó todo ese cráter gigantesco que ahora mismo es la caldera. O sea, que estamos hablando de una isla potencialmente peligrosa para estas cosas, pero es cierto que, como decía Juan Antonio, pienso que hay que tranquilizar a la gente. Nunca estamos hablando a corto plazo, sino que este tipo de cosas se pueden producir al cabo de cientos o miles de años, ¿no? Porque la corteza terrestre es así de impulsiva y nunca se sabe lo que puede ocurrir. De hecho, hombre, ahora hay muchísimos huracanes, se está diciendo que parece que hay más huracanes de lo normal, y eso posiblemente esté afectando algún tipo de calentamiento, no solo de las aguas, sino también de la corteza terrestre. Estos huracanes, o ciclones, o tifones, ¿no? Depende en qué mar, en qué océano se produzca, está designando el mismo fenómeno, pues puede ser que también esté afectando al magma terrestre y estén produciéndose una mayor actividad sísmica y volcánica. ¿Qué ocurre con este tipo de cosas? Que muchas veces se crea mucho catastrofismo, mucho alarmismo innecesario, porque lo mismo, que hay mayor incidencia de este tipo de huracanes y de fenómenos naturales, a la vez puede generar otro tipo de periodos largos de tiempo sin que se vuelva a hablar de esta situación. Es cierto que estamos en una situación, bueno, pues delicada. De hecho, ayer mismo me parece que hubo un pequeño seísmo por la zona de Pamplona, que es una zona que no es la más adecuada. Es más adecuada todo lo que es Granada, en fin, todo lo que es Alpujarras. Y sin embargo allí ya están como acostumbrados, ¿no?, a que ocurra este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todo tiene la importancia que le queramos dar. Pero es cierto que hay que tener siempre una cierta precaución en función de este tipo de síntomas que la naturaleza se encarga de recordarnos. Pero nunca sin ser alarmistas, nunca sin llegar a extremos, porque incluso, aunque un volcán como el Teneguía ocurrió en La Palma, o cualquier otro, no llegó a unas dimensiones catastrofistas. De hecho, no murió nadie. Sencillamente que hay que tener esas precauciones lógicas y debidas. Yo sí, que actividad vamos a ver este micrófono. Caramba, ¿no? Hoy no tenemos el día, ¿eh? No tenemos el día. Y que en todo caso, Carlos, la actividad volcánica en Canarias siempre ha estado presente, claro, ¿no? Siempre, desde la última gran explosión del siglo, bueno, erupción, perdón, del siglo XVIII, la verdad es que siempre ha habido una cierta actividad. Pasa algo parecido como ocurre en Italia, es decir, donde los volcanes están activos de manera regular, pues bueno, pues se sabe. No, lo que se refiere a Bruno es que básicamente lo que están solicitando es un poco de inversión de investigación. Es decir, bueno, vamos a intentar aprender algo más y, hombre, yo me imagino que el contenido de los archivos portugueses iba más orientados en lo que tú obtienes como ventaja cuando tú sabes que algo malo va a ocurrir. Es decir, me imagino que era por ese sentido, porque desgraciadamente lo que sí que es obvio es que el ser humano no está en condiciones de prevenir una catástrofe como la que ocurrió en 1755, claro, que destrozó completamente la ciudad y que fue de hecho uno de los mayores terremotos de la historia de Europa. Y si, el volcán explota. O sea, eso está claro. Y bueno, y también es cierto. Y luego es que no solo es la explosión del volcán, sino que lo que advierten los científicos es algo que yo creo que sí que se escapa a la mano humana. Y es el hecho de que el volcán se está partiendo, se está dividiendo. Y eso, unido a la erupción, provocaría que prácticamente la mitad del volcán cayera sobre el mar y eso generara los consiguientes tsunamis. Lo que pasa es que como sobre eso no se puede hacer nada, pues bueno, claro, lo que piden es que eso sí que fue una explosión, claro, tremenda, pero sencillamente porque se hundió y aquello generó pues no sé cuántos megatones equiparables a bombas atómicas. Fíjate, cuando el Krakatoa entró en erupción, me parece que en 1883, hubo hubo una serie de días en los cuales estaba en erupción de manera general, antes de hacer explosión, que las ciencias llegaron hasta Londres. Es decir, pues antes de ocurrir el hecho grave, hombre, la gente estaba ya medianamente alarmada, sabían que algo grave estaba pasando. Bueno, pues las cosas de los volcanes, las cosas de nuestro planeta Tierra y las cosas de Esther, la artista anteriormente conocida como Madonna. Bueno, pues ahora resulta que es de la cábala, ¿no? Exacto, Madonna reciclada, ¿no? Se le ocurrió el otro día, ¿no? Sí, y además Esther porque es un hombre bíblico, claro. Claro, esta mujer ahora ya está muy imbuida en las enseñanzas cabalísticas. ¿Ha visto la luz? Ha visto la luz, tiene a su gurú, que es Philip Berg, del Centro de la Cábala Mundial. Pero no solo ella, ¿eh? La verdad que Madonna posiblemente es la que más repercusión está teniendo. Pero hay muchísimas personas de la farándula, y no tanto de la farándula, muy famosas que son adictas a la cábala. Cuando hablamos de la cábala, pues bueno, todo el mundo somos adictos y nos interesa la cábala como enseñanza esotérica. Pero estamos hablando de un centro de cábala mundial que tiene en la categoría de secta, o por lo menos así lo quieren determinar algunos estudiosos. Y quiero recordar que llevaba a sus niños, Madonna, o sí, Esther, llevaba a sus niños a un colegio católico de monjitas. Sí. Por eso digo que reciclada, ¿no? Porque esta mujer está pasando. Tendrá que sacarlos inmediatamente, ¿no? Que sacarlos inmediatamente. O sea que fíjate, es curioso, ¿no?, cómo se produce este efecto bola de nieve. Porque alrededor de Madonna hay otras personas que, quieras o no, por su importancia, por ser populares, pues arrastran a otra gente más anónima a este tipo de grupos. Estamos hablando de que Demi Moore o Elizabeth Taylor también son adictas a este centro cabalístico. O Britney Spears, fíjate, Britney Spears con todo el marchamo que tiene entre las jovencitas y jovencitos. Naomi Campbell también es otra de esas personas que está interesada, no sé si en mayor o menor interés, pero también está interesada en el centro de la cábala mundial con Philip Berg. Yo creo que son personas muy aburridas. Son personas aburridas, exactamente, porque yo creo que no saben muy bien un poco la trascendencia que tiene esto. Es cierto que la cábala proporciona un conocimiento muy bueno, ¿no?, sobre las enseñanzas bíblicas, y además, pues sabiendo que el hebreo es la base fundamental, donde el hebreo es uno de esos idiomas sagrados que tiene su correspondencia numérica, y es cierto que llegue a fascinar. Pero aquí hay una serie de datos importantes para darnos cuenta de que donde está metida Madonna, para mí, deja mucho que desear. El personajillo este, el Philip Berg, y digo que es un personajillo porque se está haciendo rico gracias a la credulidad de todos sus fieles. Perdón, quiero decir que está dejando de ser un personajillo. Sí, está dejando de ser un personajillo porque ya tiene una fortuna, me parece que ya calculada en 16 millones de euros, que no está nada mal. Un expert personajillo. Bueno, pues sí, este hombre vende agua. Pero vende agua, claro, marca Cábala. No podía ser otra marca, ¿no? Agua marca Cábala. Sí. La vende a 5 euros la botella, que eso supone que, bueno, pues una de las botellas que él vende supone que cuesta 12 veces más que lo que costaría cualquier otra botella de agua en Jerusalén, por ejemplo, que es en el lugar ahora donde se han reunido, en Tel Aviv, mejor dicho. Bueno, no conforme con la botellita de agua de marras, que ya hay que tener narices, porque además dice que está magnetizada por sus manos y por lo tanto no es un agua cualquiera, sino que tiene propiedades terapéuticas. Es un agua cabalística. Se la llama el agua de la eterna juventud. Sí. Vamos, que es una evolución del bubonero del 19, es ahora este señor. Y se queda tan pancho. Pero sí, es que, cuidado, porque como lo del agua debe ser todavía como muy caro para fabricar las botellitas de plástico y tal, tiene otro producto estrella. El producto estrella es una hebra de hilo rojo que tienes que atarla a tu muñeca izquierda. Muy bien, como los chinos, aquellos que daban buena suerte. Bueno, en Brasil yo tuve una de esas también cuando fui a nuestra una iglesia conocida en Salvador de Bahía, que es donde tienes que coger este tipo de cuerdecitas, te las tienes que atar y pides un deseo cuando vas haciendo los nudos, y solo se conceden cuando la pulserita, que es de hilo, de sí. tela, se calla, pero por vieja o por desastrosa, ¿no? Sí. O sea, que puede pasarte durante semanas o meses deseando ahí, tirando de la cuerdecita para ver si se rompe. En las favelas son muy populares. Son muy populares. Bueno, pues este hombre ha hecho algo parecido. Entonces, claro, para que tenga ciertas virtudes mágicas, la hebrita esta roja que te tienes que colocar en tu mano izquierda, que dicen que sirve para proteger y evitar el mal de ojo, siempre el mal de ojo, como ves, está pululando en este tipo de sectas. Bueno, pues se supone que esta hebra tiene su sacralidad y sus poderes mágicos porque se van a la tumba de una matriarca bíblica, como es Raquel en Belén, y entonces todos sus fieles cogen la cuerdecita y de cientos de metros y rodean lo que es la tumba de Raquel. De tal manera que el mero hecho de rodear con él la cuerdecita, la tumba de Raquel, pues le impregna ese poder mágico. Y a partir de ahí empiezan a hacer trocitos y los van vendiendo. ¿Y este tipo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le contrata a alguien? Este tío es un genio. Por eso digo que yo creo que son dos anécdotas de muchas que hay para darnos cuenta dónde está metida Madonna. Que bueno, ya ella, pero que hay una cierta seriedad cuando se trata el mundo de la cábala. Para mí la cábala me merece el mayor respeto porque es cierto que no, es una vía de conocimiento tremendo, pero que no tiene nada que ver con este centro de la cábala mundial. Sí, yo supongo que Madonna necesita seguir vigente, seguir pitando, seguir ofreciendo estímulos a sus seguidores, cada vez en inferioridad numérica, cada vez más en inferioridad. Y bueno, pues ahora la cábala y mañana, yo qué sé, mañana será el tarot egipcio. Y pasado será el nuevo movimiento de los hermanos de la montaña. La parafernalia de la que se rodea Madonna, porque tú comentabas una cosa, es decir, bueno, esto del centro de la cábala mundial puede ser hasta divertido. Bueno, curioso, porque Philip Ver no estuvo en esta reunión ni en Tel Aviv. O sea, fueron todos al socaire un poco del magnetismo que tiene este gurú, y sin embargo acuden 3.000 personas y el que no acude es Philippe. Pero porque estaba muy ocupado rellenando botellas. La verdad es que le da bastante dinero. Lo mismo tiene un nuevo invento, el bote de aire o algo así. El bote de aire cabalístico. Entonces, como a Madonna le sobra tiempo, decide ir a dos sitios. Uno es al Muro de las Lamentaciones, no llega. Has dado en la clave. Le sobra tiempo. Has dado en la clave del asunto. Bueno, fíjate dónde se aloja. Se aloja en una suite de uno de los mejores hoteles de Tel Aviv. ¿Sabes cuánto cuesta la noche? ¿Cuánto? 2.000 euros. ¿2.000 euros? Ya, una cosa de nada. Sí. Cada noche. Sí. Bueno, entonces intenta ir al Muro de las Lamentaciones, en la que está en la ciudad de la antigua de Jerusalén, y no puede. No puede porque, según ella, quiere que sea una visita de carácter privado. Que ingenua, esta mujer no está en el Muro de las Lamentaciones, ya ha estado, y sea la hora que sea, allí de privado no tiene nada, ¿no? Pero es que encima va con el gorrito, que es lo que técnicamente se llama la kipá, de gorrito que se ponen los judíos, pero bueno, que manda narices también, ¿no? Yo creo que los ortodoxos judíos están bastante cabreados con ella. Entonces, como no puede ir al Muro de las Lamentaciones, ¿sabes dónde va? Se va al cementerio de Yevat Saúl a visitar la tumba de un místico cabalista que es Yehuda Aslan. Yehuda Aslan, que además, bueno, es una persona reciente, ¿no? Murió en el año 1954 y es el autor de una obra que se llama Sulán, que significa escalera, que realmente es un comentario sobre un texto, el texto por excelencia de la cábala, que es el Zohar, el libro del esplendor. Bueno, pues esta mujer va precisamente, esta vez sí, con una corte de periodistas y de fotógrafos, a la tumba de este místico cabalista, Yehuda Aslan, para hacerse la foto y para decir lo que ella sabe de cábala y para hacerse esa foto propagandística. Sí. A mí estas cosas, desde luego, yo creo que me indignan un poquillo, sencillamente, ya digo, por esa imagen un poco errónea que se da de todo este mundo. Porque, bueno, que lo haga Demi Moore, que lo haga Britney Spears, allá ellos. Pero es que lo que está haciendo Madonna es peor desde mi punto de vista, porque está haciendo proselitismo, porque nadie había hablado de esta reunión, de estas 3.000 personas que allá ellos, salvo que estuvo Madonna, que declaró pues muchísimas cosas alrededor de su líder, de Philip Ver, y sencillamente porque se le está dando credibilidad a un personaje que sabemos perfectamente los métodos que tiene para conseguir sumas astronómicas. Entonces, hombre, cuidadito con Madonna, perdón, con Esther, ¿no? Esto de cambiarse los nombres siempre me hace mucha gracia, que fue, por cierto, con su marido, Guy Ritchie, ¿no? El famoso cineasta. Sí. Así que, bueno, lo contamos como anécdota para darnos cuenta de que realmente hay muchísima pseudo-secta que circula por Hollywood, y en este caso la sede además la tiene en Los Ángeles esta secta, pero también en otros lugares de Jerusalén, y estas 3.000 personas pues sencillamente hacen un poco o bailan al socaire o al baile que está estableciendo Philip Webb, pero con una canción, yo creo que peligrosa, creo que fascinante para algunas personas que son incautas, pero que no tiene nada que ver precisamente con los principios cabalísticos. Claro, de todas formas, con los famosos y sus creencias, en algunos casos, no sé si en este en concreto, pero lo podemos ver a diario cómo funciona un poco ese mecanismo, y no olvidemos esa perspectiva. Tenemos noticias muy habitualmente de tal famoso que acude a tal fiesta en una discoteca. ¿Por qué acude a esa fiesta en esa discoteca? Porque le han pagado un dinero para acudir a esa fiesta, no porque sea tengan nada que ver con esa discoteca. Estos grupos, estas organizaciones que ya parten con un poder financiero detrás importante, en muchas ocasiones contratan a famosos para que durante un tiempo se hagan pasar por miembros de determinado grupo, de determinada organización, a algunos, ¿eh? No sé si el caso de Madonna, en otros casos no ha sido así, pero luego encuentras que este mismo, el caso de Madonna es paradigmático, porque yo creo que bueno, ha ido dando sus caminos, han ido parando en infinidad de grupos de estas características, y probablemente sea eso, el recurso de cómo se abusa incluso también del famoso por parte de estas agrupaciones, y esa perspectiva no hay que perderlo, porque de repente apareció la cábala, apareció de la nada, este grupo apareció de la nada, y de repente hay muchísimos famosos detrás de este grupo, y eso a mí no me hace dudar del famoso, que ya de por sí dudo, pero me hace dudar también de cómo se puede estar utilizando al famoso como material propagandístico para luego captar al que interesa captar, ¿no? al ciudadano común, que son de los que más hay, el ciudadano de la calle, y los que al final van a depositar sus dineros, sus ahorros, sus fondos y sus suscripciones en el grupo. En fin, que estos famosos lo pasan, deben tener una vida muy rara y muy atormentada, porque al final todos acaban en la clínica de desintoxicación, sí, o en la iglesia con el gurú tal, o bebiendo agua embotellada por 5 euros, ¿no? Sí. Sí, antes de ahora, cuando salga Maduro, vamos a fijarnos si tiene la famosa hebrita roja en su muñeca. Sí, habría que seguir un poco esa perspectiva. Sí. Y aprovechando, decir que el agua no se podía vender ni a 5 euros, ni a 1 euro, ni nada. 5, ya le vale. Aunque ojo, no hace falta que sea religiosa el agua, porque ya se encuentra agua medio litro a 5 euros en pleno centro de Madrid, en algunas tiendas. Sí, sí, sí, yo 5 euros, vamos, yo por el agua de la cábala yo no pagaría ni 3, ¿eh? Bueno, pero es que es lo gracioso, ¿sabes dónde proviene ese agua? Viene de Canadá, o sea, ¿qué te crees que viene de la vine de Jerusalén? De la parte del Yukón. Bueno, mejor está bien incluso. Bueno, vamos a hacer algo. Bendecida por el rabino. Sí, vamos a hacer algo de civilizaciones perdidas, Carlos, porque tenemos un nuevo descubrimiento en Nicaragua. Sí, efectivamente, hace un año, por estas fechas, un equipo bastante grande, porque lo formaba parte de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. También había miembros de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Localizaron lo que ellos empezaron a valorar como el descubrimiento de una civilización perdida, de la que no existía rastro alguno hasta el momento, en Nicaragua. Los estudios que han continuado durante todo este tiempo han llegado a unas conclusiones sorprendentes, que son además extremadamente interesantes, porque cambian en parte el concepto que se tenía acerca de la formación primitiva de lo que luego fueron las grandes civilizaciones mesoamericanas. Hay un gran debate desde hace varias decenas de años en América, en concreto relativo a los movimientos de pueblos a partir de, bueno, del aproximadamente en torno a lo que sería unos siglos antes de la era cristiana. ¿Por qué? Pues porque hay dos cosas que no encajan, básicamente. Por ejemplo, desde siempre, la teoría tradicional, lo que ha sostenido, como hemos comentado aquí hace poco, es que el ser humano entró en América por el estrecho de Bering, y que al cabo de unos miles de años de presencia, cuando ya había llegado de hecho hasta la Patagonia, hubo una serie de movimientos en sentido inverso. Eso es bien conocido, por ejemplo en el Caribe, por el caso de los Arawaks y de algunas tribus del Caribe, que se sabe que tenían su origen en la costa de Brasil, es decir, en la costa, bueno, de lo que es Venezuela y más al sur, en lo que es Brasil, y que llegaron al Caribe muy poco antes de que llegaran los españoles, es decir, que no llevaban excesivo tiempo. Pero en el caso de este descubrimiento de Nicaragua hay cuatro cosas sorprendentes. Por de pronto hay arquitectura monumental, estamos hablando de una civilización que no se sabe por qué desapareció hace unos 1600 años sin dejar ningún tipo de rastro, hasta el extremo que se perdió completamente la noción de su existencia. Sin embargo, aparte de tener monumentos, es decir, que claramente eran capaces de tener una civilización constructora notable, además tenían una vida de características urbanas, es decir, construían ciudades. Ciudades que además se apoyaban en una serie de redes de pequeños o pequeñas aldeas y asentamientos de tipo rupestre, que probablemente lo que hacían era servir a las ciudades de tamaño más grande como, bueno, pues como con campos de agricultura, etcétera. Y además, lo más importante, eran centros de producción y distribución de monolitos. Esto sí que es muy interesante porque demuestra la existencia de una industria pétrea de muy alto nivel que era exportada al norte, es decir, a lo que luego constituyeron los primeros centros de la civilización maya. Bueno, esto cambia completamente el sentido de lo que se pensaba hasta el momento, porque por de pronto se demuestra que hace ya más de 2000 años, es decir, lo que era una civilización seria, no un mero embrión, sino que los contemporáneos, por ejemplo, la civilización que construyó Tiwanaku, probablemente existían también muchos cientos y miles de kilómetros al sur. Bueno, hay algunos indicios desde hace mucho tiempo de que algo así tenía que haber ocurrido y que el comercio tenía una dimensión mucho mayor de lo que podemos siquiera imaginar. Lo que pasa que la falta de documentos escritos y, bueno, y la falta todavía de investigación y de medios ha impedido que nos acerquemos más. Porque, por ejemplo, y esto es muy poco conocido, la famosísima calavera de cristal que se descubrió en Belice, en la antigua Honduras británica, a principios de siglo, bueno, pues se ha demostrado que el cristal de roca con el que está tallada procede ni más ni menos que de la orilla norte del Amazonas. Es decir, miles de kilómetros al sur. Es decir, ¿quién era capaz de llevar determinados tipos de cristales de roca para ser tallados con una tecnología, por otra parte muy avanzada, algún día hablaremos, que nunca hemos dicho monográfico a las calaveras de cristal, un cristal de roca miles de kilómetros al norte? ¿Con qué objeto? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué había esa especie de sordo tráfico comercial cuando se ha debatido desde hace muchísimo tiempo que los aztecas, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, tenían nociones de la existencia de Panamá, pero que con seguridad no conocían nada más allá? Bueno, hay serios motivos para pensar que al menos cierto tipo de élites culturales de la cultura más avanzada es posible que sí lo supieran. Y desde luego, lo que parece ya muy claro es que las civilizaciones que luego formaron ciudades como Tikal, Palenque o Copán no surgieron de la nada, sino que surgieron de un entorno cultural que tenía ya miles de años de antigüedad y que además ocupaba un área infinitamente más extensa de lo que se había pensado para hasta el momento. En las excavaciones se ha encontrado además una serie de petroglifos y de símbolos que marcan, bueno, una cultura muy desarrollada y muy elaborada. Como ocurre en casi todas las culturas que nacieron o surgieron en la zona de la selva húmeda de Centroamérica, no se sabe por qué desaparecieron. Es una especie de implosión, como ocurrió con los mayas a partir del siglo X de la era cristiana, que de repente, por no sé qué se sabe, razones muy claras, abandonaron las ciudades. Bueno, en este caso todavía no se llegaba tanto con los trabajos, pero desde luego las columnas de piedra y los descubrimientos de los sistemas de producción industrial de monolitos y piedra para exportar y construir es algo realmente fascinante que desde luego, como cada vez que se hace un descubrimiento en América, pues nos está reescribiendo poquito a poquito toda la historia de la humanidad. ¿Y cuántos capítulos hay que reescribir, verdad? Pero es que es donde cojas y donde empieces. Es que acabas descubriendo algo que te cambia completamente lo que tú pensabas. Bueno, fíjate, llevamos 3 semanas de temporada y ya hemos reinventado América con las migraciones desde Australia. Claro, completamente. Es que estas cosas van cambiando poco a poco porque demuestran que había flujos comerciales, que había contactos, que había rutas de comercio que tenían miles de años de antigüedad. Es decir, que la gente se desplazaba y se movía exactamente igual que en Eurasia o que en África. Y cosa que es como si alguien se pensara que los americanos se quedaban quietecitos con una fotografía y no se habían movido ahí nunca. Por ejemplo, como si vale como anécdota, los apaches, todos los apaches son una tribu que llegó a la zona de Arizona, Nuevo México, procedente de Alaska en el siglo XIII. Y hay rumores, nociones en sus leyendas que parecen indicar, aunque es muy difícil de saber, que de alguna manera ese movimiento extraño de los pueblos Nadene hacia desde lo que era Alaska hasta Arizona se produjo como movimientos de otros pueblos empujados tal vez por las primeras expansiones mongolas. Sí, lo cual podría decir que tal vez pequeños grupos humanos pasaron a América en época histórica a través no de Bering, sino a través de Bering, pero en barcas. Entonces, es curioso porque realmente si los contactos intercontinentales han sido mucho más abiertos de lo que a veces se ha pensado y, bueno, ahora lo que empieza a verse es que en realidad nunca dejaron de existir. Bueno, al final el culpable va a ser Gengis Khan, ¿eh? Como si pobre Gengis Khan. Además, una de las cosas también que se muestran con este tipo de descubrimientos es que el desarrollo técnico que tenían era mucho más avanzado de lo que se pensaba, porque en este caso estamos hablando de Nicaragua, no es premayas. Además, que normalmente siempre se piensa que con los mayas llegó un poco al desarrollo cultural. Al cenit. Y mucho más al sur, encima. Claro, cuando se habla de los incas, ocurre lo mismo. Se pensaba que por detrás, antes de los incas, pues eran casi pueblos semibárbaros, era todo lo contrario. Precisamente los monumentos megalíticos están datados en épocas anteriores a los incas, y los incas lo que hacen es heredar un poco la cultura que ellos habían tenido en aquella zona geográfica. Pero fíjate, cuando me estaba comentando esto, Carlos, me acordaba de dos cosas, y es cómo la cantidad de ciudades que todavía están por descubrir. Estoy hablando de ciudades, no ya de restos arqueológicos que nos están... Sí, esto es toda una ciudad lo que han encontrado. Ciudades que han quedado ahí perdidas y semienterradas muchas veces en el desierto, en este caso en la selva, y que nos están dando muchísima información. La pena es que los desarrollos arqueológicos pues van muy lentos, y es lógico también, por otra parte, porque tienen que ir muy seguros. Menos mal que ahora con las técnicas de la nueva antropología y de la genética se desarrolla. Pero me estaba acordando de dos lugares. Uno, por ejemplo, en Sudán, en el sur de Egipto, en Sudán, pero ya en la parte alta de Sudán, por encima de Jartún, donde se ha encontrado una ciudad entera que no se sabía nada de ella. Además, no hay ningún tipo de vestigio, y que por desgracia dentro de poco será negada por las aguas del lago de la presa que van a hacer, ¿no? Precisamente pues para paliar todas las sequías que hay en Sudán. Bueno, si los arqueólogos no se dan prisa, por desgracia toda esa información va a desaparecer, pero esa es una que ya está localizada. Sin embargo, hay otras míticas, pero que se sabe que están en alguna parte, por ejemplo, del río Madre de Dios, que es la ciudad de Paititi. Cuántas veces también hemos hablado, incluso algún monográfico lo dedicaremos, ¿no? La cantidad de cosas que se pueden encontrar ahí, porque todas las leyendas dicen que en esa ciudad es donde posiblemente depositaran todos los tesoros que sacaron de una forma precipitada cuando Hernán Cortés llegó por esas tierras. Bueno, pues cantidad de cosas que hay que reescribir. La historia hay que reescribirla continuamente, pero hay que tener la mentalidad suficiente para darnos cuenta de eso. Y en ese empeño estamos aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia de las 4C, nuestra cita habitual con el misterio, y con los oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Aquí tenemos a Macarena Yagüe y a Martín Espósito dispuestos a trasladarnos las dudas de nuestros amigos oyentes al otro lado. Vamos a ver, Macarena. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, son muchas las dudas que están llegando, como por ejemplo la de Daniel de Madrid, que dice que acaba de ver en las mesas de novedades de las librerías un libro que se llama JFK, El último testigo, de Raymond Williams, sobre el asesinato del presidente de los Estados Unidos, en el que se asegura que un exmillonario tejano revela la conspiración que acabó con el presidente. Y os pregunta si sabéis algo al respecto. ¿Sobre JFK? Bueno, en concreto sobre este libro. Sobre este libro, yo de este libro no lo conozco. ¿Tú lo conoces, Bruno? No, yo tampoco. Pero bueno, no había sido nazi para casarse con Jacqueline Kennedy. ¿No? Todo el mundo sabe que fue Oswald, así que lo demás son teorías de la conspiración, a las que no tienen ninguna base. Y que... No, además no hay casi ninguna sobre JFK. No. No, pero además ninguna de ellas, hombre, algunas no. Ciertamente, pero ninguna de ellas tiene la más mínima base, ¿no? Fue Oswald y sus famosos fusiles. El problema cuando alguien le quiere matar tanta gente, es que ya el problema es que hay tantos culpables. Hay un estudio que yo creo que saldrá en breve, y que se está haciendo en España, ¿eh? Se está haciendo en España un estudio muy interesante sobre la trayectoria de la bala mágica que acabó con la vida de John Fitzgerald Kennedy. Un estudio que yo he visto, he podido comprobar el estudio, he podido examinar ese examen. Esto no se ha comentado en ningún medio de comunicación, esto que estoy comentando. Ese estudio de la trayectoria de la bala mágica es verdaderamente sorprendente y verdaderamente demostrable, por lo menos con la información que hay en ese trabajo fotográfico, en ese trabajo informático. Y la bala de ese coche salió dentro del perímetro de ese coche. Y además no hay la más mínima duda de que ese estudio tiene muchos visos de ser creíble. Con lo contento que estaba en la Malinche por la eficacia. Y pronto se dará a conocer ese trabajo. Ahora hay otro enigma, ¿no? Otro JFK, que es el John Fitzgerald Kennedy, que también suena mucho que hablar. Sí. A ver, Martín Espósito. El nuevo JFK, pero me parece a ver, ¿qué hace este nuevo JFK? Vamos allá. Con un mail de Antonio Pascual, que le gustaría saber que hablarais un poquito del Inner Circle noruego de finales de los 80, principios de los 90, con la quema de iglesias cristianas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es un movimiento satánico en torno al rock en Noruega, pues grupúsculos, ¿no?, de gente afectada. Delincuentes comunes. Sí, que les dio por quemar iglesias y matarse entre ellos, y uno se suicidó y hacían portadas de discos con el suicidio del líder del grupo. Bueno, es yo creo que una barrabasada, ¿no? De... Sí, de más barbaridades, exactamente. Sí, sí. Pero bueno, siempre nos piden que hagamos monográficos sobre el rock satánico, pero yo me pregunto, ¿qué es el rock satánico? Eso es decirte, ¿qué es el rock satánico? ¿Qué es el rock satánico? Bueno, a ver, Macarena. Guillermo nos explica una teoría que él tiene y a raíz de ella, pues, luego realiza una pregunta. Y es que dice que teniendo en cuenta que para que algo venga a visitarnos desde otro sistema solar, tendría que hacerlo a una velocidad inimaginable para que lo que ocupe ese vehículo interestelar no perezca en el intento, ¿cómo es posible que un piloto con su avión asegure haber estado persiguiendo un ovni durante 50 minutos? A ver, Bruno, que como no te gusta... Debe referirse a Marte, ¿no? Posiblemente. A ver, por... Primero, hay partimos de la idea de que estamos describiendo claro. ovni como nave extraterrestre que se mueve a gasolina a una velocidad extraordinaria. Porque estamos midiendo la expresión ovni con unos parámetros absolutamente nuestros. Sí. No sabemos, no tenemos ni la más remota idea de qué son los ovnis. Pero cuando se examinan determinados casos y determinados episodios, no todo nos traslada a lo que tenemos como identificado casi como mítico en una tecnología súper desarrollada. Es decir, pensamos en velocidades asombrosas. Velocidades asombrosas ya se consiguen en la Tierra. Está el X-34, el X-33, aviones de la NASA capaces de desarrollar 10, 15, 20 mil, 30 mil kilómetros hora. Eso no lo puede perseguir nunca un caza. El problema, el mayor problema que puede tener para perseguir un caza es a un objeto que se mueve a 10 kilómetros por hora o que está completamente estático y cambia de posición. Es que como no sabemos ante lo que se enfrentan los cazas, ante lo que se enfrenta un hipotético testigo de un ovni, más si es un piloto de combate, no lo podemos nunca medir bajo unos parámetros de nuestra tecnología. Primero, ¿puedo? Porque no sabemos si es tecnología. Luego no sabemos hasta si esa tecnología se ha movido por las mismas líneas que la nuestra, ¿no? Una cosa solo decir, el oyente se podría enfadar por lo que voy a decir porque va a decir que no digo nada, pero me acuerdo que una vez le dije a Javier Sierra en una conversación también de nuestro programa aquí, que la sensación para cualquiera que ha leído algo sobre ovnis en serio, cuando digo en serio quiero decir con un poco de fundamento de lógica, pues si algo te da la sensación es que no son ni objetos ni volantes, sea lo que sea, la sensación que te da es que eso no reúne las características de lo que cuando tú estudias física en el colegio es un objeto volador, eso es otra cosa. Entonces, me parece que es que la pregunta es imposible contestar de la forma que se ha planteado. Sí, porque se ha planteado como si un caza persiguiera otro en un dogfight, en un combate aéreo. No tiene nada que ver. Es una cosa totalmente absurda. Mira, Carlos, el hecho de que son objetos y volantes se demostró con la oleada belga del año 1989. Pues, eso es claro, un ovni en el sentido aparece clásico. Un ovni triangular, visto no. además por los cazas, como queda estático y luego pega un viraje imposible para un ave. Eso es lo que humano. Demuestra que no son objetos, precisamente. Es que hay que analizar cada... Se fotografió, claro, era sólido. Pero eso no tiene por qué ser un objeto. Bueno, podríamos estar discutiendo. Puedes fotografiar una holografía y no es un objeto. Es que, y nunca sabemos la tecnología. No tenemos ni idea. La tecnología que hay detrás de los casos de persecución. Hay casos de persecución verdaderamente asombrosos. Y cuando se analizan, pero hay que analizarlos no de forma conjunta y no con ideas míticas de lo que es una tecnología súper desarrollada. Porque una tecnología súper desarrollada no es aquella que se desplaza a gran velocidad. Puede ser aquella que logra establecer... con virajes imposibles para una nave humana. Un F-18, un F-18 no es capaz de desplazarse a 10 kilómetros por hora en el cielo. No puede desplazarse. Está claro. Sin embargo, lo que entendemos por OVNI, por objeto volante no identificado, ha hecho eso. Y eso es una demostración de tecnología. No solamente es la velocidad, sino una serie de hechos y de circunstancias que se nos escapan. O, por ejemplo, en el caso de la oleada belga, en ese caso no solamente había un viraje, sino que esa nave superdesarrollada que juega con una serie de juegos, porque se detectaba en radar, entonces no era tan desarrollada, pero se detectaba en radar solo cuando quería. Es que y desaparecía de ese radar. Los oyentes que plantean preguntas de este tipo ya han dado por hecho que eso no es cierto, lo que estás diciendo tú. Si es que han partido ya de una... Claro, si tú partes de la premisa de que nada puede volar como vuela un ovni, el ovni no puede volar así, luego estás partiendo de una situación ya de no creencia en una realidad, me refiero. No estoy discutiendo lo que sean, sino que tú estás hablando de datos que quien piensa así piensa que no pueden darse. Es como cuando hablamos del Oran Pendent. Es decir, el Oran Pendent no lo vamos a encontrar nunca, porque el Oran Pendent no existe. Porque los Oran Pendent no existen. Claro. Es que es así sencillo. Es decir, es que como cuando tú partes de una situación de ese tipo, ya no tiene explicación nada. Entonces, esto es lo mismo. Es decir, si yo te digo ahora mismo que se viera lo que se viera en Bélgica, o es una nave, un proyecto secreto norteamericano, o es la luna, o es Venus, o es un reflejo de la luz de la autopista, como dijo uno de las autopistas belgas que están todas iluminadas. Pues entonces hay que investigar las autopistas belgas. Pues entonces ya dejamos de investigar, rarísimas. Porque estamos perdiendo, claro, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, el problema es que quien ha dicho eso ya es que no te va a escuchar. Ya. Es decir, no hay nada que discutir sobre este tema. No, el tema OVNI, yo lo reconozco que para el programa nuestro es extremadamente complejo, porque nosotros cuando hablamos entre nosotros, y no estamos casi nunca de acuerdo, estamos partiendo de unos mínimos elementos en los que creemos. Es decir, yo me creo que el que ha mirado el radar ve que hay un ecorradar. Yo me creo, y alguien diría, bueno, pues qué porquería de tecnología, hay aviones americanos que evaden el ecorradar. Pues sí, cierto. Pero es que no tiene nada que ver, es que no ese es el problema. El problema es que si tú ya no crees lo que te dice el testigo desde el principio, diga lo que diga, pues no hay, ni si no crees las pruebas de fotografía, ni te crees tampoco las mediciones de un radar, ni si crees tampoco lo que vea la gente, aunque sean 300, como, si todo eso te va a dar igual, no hay nada que hablar en este tema. Eso sí. A ver, una nueva consulta. Venga, desde Santander, Javier dice, a veces cuando estás despierto y ocurre cualquier suceso, recuerdas el mismo hecho como si ya lo hubieras vivido. E incluso dice que puedes saber lo que va a pasar. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Puede ser entonces que sea cierta la posibilidad de dones como los de Nostradamus, por ejemplo, que hacía predicciones sobre cosas que iban a pasar? Bueno, pues tenemos una noticia sobre el déjà vu, ¿no? Sí. Que luego sí. Comentaremos en la siguiente hora, pero es un fenómeno muy curioso, ¿verdad? Sí, lo que ocurre es que luego hablamos con más amplitud, pero claro, es que hay que definir si el déjà vu es algo profético o es otro tipo de cosas. Lo que está describiendo el oyente no es más que un sueño premonitorio, y los sueños premonitorios, por las razones que sean, se han producido y se han registrado. No es el caso de Nostradamus. Exactamente, Nostradamus no escribía sobre lo que soñaba, sino sobre otro tipo de visiones y de predicciones. Pero que el futuro puede anticiparse, yo no tengo la más mínima duda de que en algunas ocasiones hay determinadas profecías, determinados predicciones, determinados asuntos que son verdaderamente sobrecogedores. ¿Sabes? Hay un libro, por cierto, es de Corona Borealis, pero hay un libro que yo recomendaría al oyente si le interesa ver cómo se produce la mecánica de la profecía. Es un libro muy serio que está hecho de una manera... Los profetas del bosque. Efectivamente. Los profetas del bosque. Estaba pensando, los profetas del bosque del general Sánchez Toca, porque es una maravilla, es una explicación fenomenal, además con 1000 años de tiempo, donde se explica un mismo fenómeno de una manera continua y se ve perfectamente como la creación de la profecía y cómo nace y cómo se expresa. Es fantástico. Solo un pequeño apunte, porque después me imagino que lo desarrollaremos más, pero el déjà vu para mí es el clásico fenómeno de la distorsión del tiempo. Pues, es decir, el tiempo, esa cuarta dimensión, es la que no podemos controlar, y en algunos momentos nos podemos adelantar al futuro, porque el futuro como tal no existiría. Pues mi vaticinio para los próximos minutos es que nos vamos a ir al pasillo a discutir, como siempre. Vamos a hacer la tertulia, ¿ve? La tertulia. Como siempre, ¿verdad? Y ahora escuchemos a nuestros compañeros de informativos que nos ponen al tanto de la actualidad. Después, una hora por delante para disfrutar de la tertulia de las 4C, y otra horita después, con multitud de novedades, sorpresas y emociones, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Nuestro segundo tramo de tertulia con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales y con diferentes asuntos del misterio. Y la verdad es que cada cosa que se comenta en esa tertulia provoca multitud de correos electrónicos, de llamadas telefónicas. Caramba, que a veces utilizamos o aplicamos la ironía de determinados comentarios. Por favor, que esto se entienda bien. El otro día, por ejemplo, con Fernando Rueda hablábamos en tono irónico, como es habitual, como venimos haciendo hace ya 14 años, sobre el hipotético eje Madrid-París-Berlín, y ya recibí un correo de un señor diciendo que qué decepción, que claro, que es un programa de culto y que el presentador es socialista. Y claro, pues ni soy socialista, ni soy de lo otro, ni nada. Simplemente me limito a hacer La Rosa de los Vientos, que ya bastante es, ya bastante es. ¡Qué barbaridad! Con eso de la Fuerza y Honor de José Luis Rodríguez Zapatero... Sí, sí, sí. Pues nada, ya somos socialistas. Este año somos socialistas. Quieren ponerte una etiqueta y no te vas a librar. Bueno. O cuando haces un pasaje de la División Azul, que ya me llaman de todo, ¿no? De todas formas, en ese eje que ha existido siempre, en esos países ha habido todo tipo de tendencias políticas y todo tipo de... Ahora mismo, y las habrá, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Igual que con la bala, antes que decíamos, ¿no? Lo de la bala mágica. Claro, es ironía decir, no, todo fue de Oswald y demás. Yo cuando hablaba lo de la bala, me refería que efectivamente hay una bala mágica, porque esa bala hace una trayectoria que es imposible. Eso significa que no hay una bala mágica, porque no existen las balas mágicas, entonces que hay más de una bala. Sí, hay sí, una sí. bala que entra de lejos y otra bala que entra de cerca. Sí, sí, sí. Lo que y pasa. Entonces la gran duda es de dónde viene esa bala de cerca. Sí, pero vamos a tener que hacer la tertulia un poco más didáctica, ¿eh? Vamos a tener que contar las cosas de una manera un poco más diáfana. Mascándola más. Mascándola más. Bueno, estamos muy preocupados, que esto se entienda bien, porque se ha prohibido el Código Da Vinci en el Líbano. Sí. Y esto es motivo también de debate, ¿eh? Sí, sí, sí, desde luego. Es un, por si alguien no lo sabe, el Código Da Vinci es un libro que se publicó hace unos meses en Estados Unidos y que está a punto de alcanzar su primera edición. No, es el mayor fenómeno literario, creo yo, que yo recuerdo, sin lugar a dudas. Potter, hombre, Harry Potter, hombre, Harry Potter, no, ha triplicado en ventas a Harry Potter. ¿Ah, sí? O sea, estamos ¿sí? hablando de más de 35 millones de libros vendidos. Bueno, todavía no llega al libro de Dianética, ¿no? Bueno, bueno. O sea, está lejos de un auténtico bestseller. Fuera, fuera, nada. Bueno, estamos hablando de la Biblia, ¿eh? De un hombre, ya, claro. Pero, no, vale, tiene tradición. Ah, bueno. De un fenómeno que supera todo lo imaginable, ¿no? Ahora mismo yo venía de Portugal, evidentemente, y venía diciendo que, por lo que he observado en la prensa, en los comentarios, en las columnas de opinión, en España el Código de Da Vinci es un libro que ha pasado absolutamente desapercibido, total y absolutamente. No sé si estoy volviendo a ser irónico. No, me refiero en el sentido de que ha triunfado incluso más en otros países, y que todo el fenómeno generado es verdaderamente espectacular. Y también ha llegado, cómo no, al Líbano. Y ha llegado no solamente en un idioma, sino en francés, en inglés y en árabe. En los tres idiomas. Y en los tres, por supuesto, número uno en ventas. En árabe, tan solo en 10 días alcanzó ese puesto. Pero con polémica. Sabemos que Líbano es un país en el cual conviven en diferentes credos, en diferentes posiciones religiosas, no siempre en son de paz, hay una problemática, y las autoridades parece que buscan un poco el equilibrio, que no haya problemas de diferente tipo, y creen que el Código Da Vinci puede provocar determinados problemas. El hecho es que el pasado jueves las autoridades de seguridad se plantaron librería por librería siguiendo una orden determinada y dictada desde las altas esferas del poder. Una orden según la cual se prohíbe a los editores y a los locales en distribuir más lo que es el mayor fenómeno literario del momento. Las críticas y la iniciativa a partir del Centro de Información Católica del Líbano. Levantó una alarma, informó a las autoridades del contenido de ese libro. Las autoridades lo han examinado y han determinado dos cosas. Primero, que no ayuda a la convivencia pacífica entre los diferentes credos que tratan de convivir en el Líbano, por un lado. Y segundo, que ofende de forma abierta a todo un credo religioso como es el credo cristiano, fundamentalmente en un hecho, en el hecho de presentar a Jesús como una persona que mantuvo relaciones con María Magdalena y que incluso tuvo descendencia de esas relaciones. Ese es el eje fundamental por el cual se ha prohibido el Código Da Vinci. Las explicaciones que dan las autoridades a esta prohibición es que tienen que trabajar, aseguran las propias autoridades, tienen que trabajar por el interés público y prohibir cualquier cosa que pueda empeorar prejuicios sectarios u ofender religiones. Sin embargo, el presidente de la editorial Bassan Echevarro, que ha publicado el libro en el Líbano, asegura que se puede entender perfectamente el mosaico cultural libanés sin que eso signifique ningún tipo de prohibición religiosa, ningún tipo de prohibición cultural, que es lo que significaría esto, que en todo caso lo que iba a perjudicar es a la convivencia pacífica de los diferentes credos. Es algo que va a pasar en más sitios, igual que pasó con los libros de Harry Potter, igual que pasó con otras obras. Posiblemente estamos ante el comienzo de una retaila de países o de entidades que van a prohibir de forma abierta. Pero que publicidad al libro. Darle publicidad, por eso salen más papistas que el Papa. Sí, ¿no? Pero son poco inteligentes, por no utilizar otra palabra. Son poco inteligentes porque precisamente hablan de que hay que retirarlos de la venta por ese prejuicio sectario, y precisamente el prejuicio sectario lo están cometiendo ellos en el momento que están prohibiendo un libro que es una novela, no lo olvidemos, que no es una tesis, que no es un ensayo, que no está diciendo que eso es verdad. Sencillamente es una fábula donde ha cogido pues una de las posibles líneas del Jesús histórico, diciendo pues que se casó y que tuvo descendencia. Que hay miles de libros que tratan ese tema con mejor o peor fortuna. Es decir, cualquier intento en este sentido me parece que es hacer un gran favor a la editorial o a las editoriales que lo están publicando por el mundo y al libro, porque en absoluto, fíjate, si alguien tiene que estar cabreado con ese libro, es el Opus Dei, es el único, porque todo lo demás es sacar las cosas de quicio. El Opus Dei sí, porque les está dando una especie de categoría que no tiene. Primero, no porque el personaje, el malo de la película sea del Opus Dei, sino encima por eso, porque les hacen ser monjes cuando sabe perfectamente que no hay ninguna orden monacal que esté adscrita bajo las siglas del Opus. Es decir, ellos sí, de hecho lo han demostrado varias veces, que estaban indignados, pero por las falsedades históricas que se están vertiendo ahí. Todo lo demás, todo el carácter religioso, espiritual, místico que le queramos dar al libro, que es lo que pasó con lo de Harry Potter, es engrandecer el libro. Lejos de no venderse, se va a vender muchísimo más, y lejos de crear precisamente adeptos intransigentes, pues bueno, de no crear adeptos intransigentes, sí los va a crear en aquellas personas que creen a estos gurús religiosos de la adscripción religiosa que sea, prohibiendo un libro que desde luego lo más pecaminoso que tiene es lo mal escrito que está, pero en absoluto las tendencias que puede haber ahí, porque si no te gusta sencillamente no lo lees. Esa es la gran libertad de culto y de cultura que debemos bueno, pues establecer, y precisamente también en esos países donde deberían dar ejemplo. Que precisamente la razón por la cual se ha prohibido el libro, que puede molestar a un culto religioso y eso puede provocar que no haya una convivencia pacífica entre los diferentes credos, creo que precisamente lo que se consigue con una prohibición es precisamente eso, provocar problemas entre esas religiones, problemas entre esas culturas. No hay nada más bueno para la convivencia que la libertad total. Os voy a dar una opinión totalmente diferente. Yo ya imagino cientos de volúmenes pasando de contrabando desde la frontera de Siria. Es imposible evitarlo, pero os voy a dar una opinión distinta. Yo además descargárselo, voy a intentar, como sabéis todos mi opinión, estoy absolutamente en contra de la censura, y mucho menos un libro como este, que es totalmente inofensivo. No estoy a favor de la censura prácticamente de ningún libro. Digo prácticamente porque creo que, salvo los que inciten directamente al delito, O a la violencia, uh-huh, creo que no se debe prohibir nunca un libro. Pero como eso también es subjetivo. El problema, exacto, es muy subjetivo. Libros, el problema del Líbano consiste básicamente en otra cosa. Es decir, el problema es que en el Líbano ya hay libros que tocan temas religiosos que están prohibidos. Porque, ¿qué haces? Es decir, vamos a ver, cuando ha planteado, en este caso son católicos, son muy minoritarios dentro de las comunidades libanesas, incluso dentro de las cristianas, porque hay una enorme cantidad de maronitas, que bueno, hay gente que dice, hay partes que siguen al Papa, otras partes son ortodoxos, es decir, incluso tanto los cristianos como los musulmanes están enormemente divididos. Pero en un país donde tú no puedes publicar los versos satánicos de Salman Rushdie, porque provocas una guerra civil literalmente, como una de las comunidades se atreva a sacarlo a la calle, pues planteas un problema también al revés. Es decir, el problema es que cuando la intolerancia religiosa existe, la convivencia es muy, muy, muy, muy complicada. Entonces, Líbano no va a conseguir nada con lo que ha hecho. No va a conseguir nada con lo que ha hecho, primero porque el Código 20 es un libro inofensivo. Y segundo, porque lo único que tienes que hacer es coger el coche y en dos minutos lo compras en Siria o en Turquía, o sea, o en Israel. Bueno, Israel no, pero no va a pasar. Pero es decir, pero que no tiene ningún problema. Tercero, porque supongo que habrá intentado evitar la publicación del libro árabe, de lo que compre la mayor parte de la población. Pero los libaneses que hablan francés, prácticamente todos, si no lo compran y lo adquirís por Amazon, como en cuatro días. De todas formas, sobre los 4 millones de habitantes que tiene el Líbano, ¿cuántos no pueden comprar el libro? Claro, es decir, limitas mucho la cantidad. Es decir, el número de personas, en cualquier caso, que leerían el Código Vinci en Líbano es insignificante dentro de los burrada libros que dice Bruno que se han vendido ya. Creo que no tiene ningún sentido, que no va a conseguir absolutamente nada, y que han conseguido, mira, hombre, le han dado una pequeña noticia al Líbano que hace mucho no se habla de ellos. Sí, pero es cierto, pero es que no, esto es absurdo. Y afortunadamente creo que no va a haber muchos países que sigan esta tendencia, porque es que ya en el caso del Código Da Vinci es ridículo. Sí. Y además, pero teniendo el precedente de Harry Potter, exacto, tan ridículo o más. Pero y a mí lo que más me preocupa más que la teoría que proponga el libro, de la que ya hemos hablado, claro, y demás, importancia. Que es algo perfectamente asimilado, se ha ido y que no tiene ni que ser necesariamente malo, que eso que cuenta el libro, esa teoría que no es de Dan Brown, que es de otros autores anteriores, sea cierta o no, ¿qué importa que sea cierta? Exacto. ¿No? O sea, ¿qué importa? Si es cierta, pues yo creo que es incluso hasta positivo, porque nos da una imagen mucho más humana del personaje más fundamental de la historia de Occidente y lo hace mucho más comprensible y nos lo acerca mucho más a nosotros, ¿no? Igual el peligro es ese, ¿no? Acercar a una figura religiosa tanto a nosotros. Pero va a llegar una película tiene todavía mucho más trascendencia que el libro, la película llega en 3 meses, una hiper megaproducción de Hollywood, y por lo tanto creo que vamos a asistir a escenas como cuando se presentó La Última Tentación de Cristo y cosas similares, muy parecido a lo que ocurrió con La Última Tentación de Cristo, que yo recuerdo manifestaciones en las puertas de los cines, altercados, posiblemente no ocurra en nuestro entorno, pero va a ocurrir no va a ocurrir, el cuerpo aquí, de Body no pasó nada, y sin embargo también la tesis, y fíjate que puestos a elegir una tesis, la de Body era mucho más, claro. Esa sí que atentaba contra la rey de la región que cristiana, totalmente. Bueno, pues tenemos ese Código Da Vinci prohibido en el Líbano. Viene pronto la película, protagonizada por Russell Crowe. No me lo quiero imaginar siendo perseguido por un monje del Opus Dei. Cuando se puede ser tremendo. Ahí sí que quitaría lo de fuerza y honor. Bueno, bueno, y después de este Código Da Vinci vamos a hacer algo de paleontología, Carlos. Tenemos a un perezoso de 5 metros, que eso es digno de ser mencionado. Sí, bueno, no tanto por el tamaño, que es un rato grande, porque era el tamaño de un elefante, sino porque el análisis de descubrimiento de los restos de un perezoso gigante, de un Eremotherium homigrans, que es el nombre que se le ha dado, pues plantea un problema sobre la evolución de este tipo de animales muy curioso. Por de pronto, que los oyentes imaginen una especie de perezoso exactamente igual que los que hay ahora. Hay unos ligeros cambios en el número de dedos y las garras, que es uno de los elementos importantes, pero del tamaño de un elefante moviéndose por las praderas del norte de América como si fueran eso, elefantes, en grupos gigantescos y alimentándose de una manera muy similar a la que tienen los perezosos actuales. Bueno, este animal vivió hace 2,2 millones de años aproximadamente, lo cual quiere decir que obviamente no tuvo ningún contacto con los seres humanos, pero sus descendientes sí lo tuvieron. Sí lo tuvieron porque el perezoso gigante convivió con los seres humanos en América hasta hace tiempo relativamente reciente. De hecho, desapareció después de la última edad de hielo. Es decir, cuando los seres humanos llevaban en la Tierra ya decenas de miles de años y cuando los neandertales ya habían desaparecido. Es decir, ha habido contacto con perezosos gigantes hasta hace relativamente poco tiempo. No tanto como el caso del moa, la famosa ave gigante neozelandesa que desapareció en el siglo XVIII, pero bueno, ha durado hasta hace muy poco. Tanto, que muchos paleontólogos y algunos biólogos muy serios consideran que es posible que algún grupo pequeño de perezosos gigantes esté directamente relacionado con algunas leyendas que existen en América del Sur, principalmente con la leyenda del Mapinguari, que luego Jesús comentará algo porque la conoce bastante bien. La verdad es que, ¿cuál es el problema y por qué se considera tan importantísimo este esqueleto? Bueno, pues porque al existir un descendiente directo, y además muy similar, de este animal, lo que se plantea es algo muy interesante, y es por qué han ido jibarizándose, por qué se han ido haciendo cada vez más pequeñitos, y por qué han ido perdiendo dedos en el camino. Es decir, curiosamente, la mayor parte de los que se conocían hasta ahora tenían normalmente 4 dedos con 2 o 3 garras, y estos, en cambio, tienen 5 dedos, y 4 de ellos tienen enormes garras, de, por cierto, 31 centímetros de largo, menudo monstruo, y plantea un problema muy curioso, es decir, ¿por qué se redujeron de tamaño para sobrevivir? Es decir, se pudieron adaptar a diferencia de otros animales que, sin embargo, desaparecieron. Es decir, estos, de alguna manera, sus descendientes son prácticamente iguales, pero en miniatura. Son como un llavero. Como un llavero del original. O sea, uno de ahora podría colgar perfectamente. Darwin hubiera dado una explicación fácil a eso, ¿eh? Sí, hombre, obviamente. Las especies. Sí, pero en este caso la evolución es sorprendente porque la evolución es precedente, no evolución. Son casi iguales. Lo único son chiquitines. Bueno, aparte de todo, claro, la existencia del el emparejamiento, es decir, este tipo de esqueleto que se ha reconstruido entero y ha sido expuesto en el parque de Yellowstone, con los esqueletos conservados de los perezosos gigantes más recientes de hace unos 9.000, 10.000 años, plantea el problema de la convivencia de los seres humanos con la famosa megafauna del Pleistoceno, que fue completamente aniquilada porque no está probado al 100% por nosotros, es decir, por nuestros antepasados, en tanto que quien considera que no, que hubo otro tipo de causas naturales externas que facilitaron que toda esa megafauna que había en el norte de América desapareciera. En cualquier caso, el hecho de la posibilidad de que existieran perezosos gigantes en alguna selva recóndita del centro, del centro sur de Brasil, principalmente en las zonas de la frontera con Bolivia, pues bueno, plantearía uno de los desafíos más interesantes de la criptozoología moderna, que es que este tipo de animales, que hay quien asegura haber visto, aquí no se trata, se trata de una especie de versión del Yeti, pero mucho con muchísimos más datos, bueno, pues que pudieran de verdad haber sobrevivido, cosa a la que, curiosamente, a diferencia, por ejemplo, del Yeti, los zoólogos no ponen unas trabas al 100%. Es decir, lo consideran relativamente posible que grupos, incluso notables en su tamaño, hayan podido permanecer aislados en zonas de América del Sur, donde se sabe con seguridad que llegaron porque se sabe que este tipo de animales gigantes emigraron hacia el sur y según se iban reduciendo de tamaño hasta finalmente convertirse, bueno, pues en el perezoso famoso que hemos visto todos en los documentales de televisión. A ver, cuéntanos, Jesús, ¿qué es un mapinguari? Bueno, sí, la verdad es que de ser cierto todo esto, ¿no?, esta consecuencia evolutiva, el mapinguari sería como el ejemplar vivo que demostraría que la especie no se extinguió y que todavía quedan algunos de estos osos perezosos de la familia de los megaterios todavía vivos y que daría origen a todas las leyendas y todos los mitos que circulan sobre todo por la cuenca del Amazonas brasileña. El mapinguari se le ha descrito de muchas formas. Se pensaba que era un ser gigantesco, un ser peludo, al estilo del yeti o de los maricosis o de los sucumar, en fin, de distintas especies de homínidos, que también forma parte de la criptozoología. Pero las últimas investigaciones que se han hecho parece que iría más por la categoría de un oso perezoso que cuando se yergue, cuando se pone sobre sus patas, sí da la impresión de que es un oso gigantesco, muy peludo y de gran tamaño. Estamos hablando de unos 2 metros, 2 metros y medio, con una característica que tiene el mapinguari que le hace diferente a los demás seres criptozoológicos de la zona. Y es una glándula que tiene en su vientre que despide un olor, mejor dicho, un hedor tremendo que hace ahuyentar a todos los demás habitantes, incluidos humanos, que le intenta dar caza, ¿no? Es una de las características que comentan siempre los indígenas. Bueno, pues de ser así, el mapinguari son de esos animales que poco a poco se le va acercando, porque hay, sí que hay huellas, sí que hay excrementos, sí que faltan todavía las pruebas genéticas, como pasa con el Orang-Pendev, de lo que habíamos comentado, o del Yeti de Bután, pero que muchas de las expediciones criptozoológicas van en busca de esta especie de megaterio que sería un descendiente de la noticia que acaba de comentar Carlos. Por eso me parece fascinante desde ese punto de vista. Uh-huh. Pues es muy muy interesante. Y el mapinguari, la verdad es que tú hiciste un relato con ello, ¿no? Sí, pero no era muy serio, ¿no? Diálogos bestiales. Diálogos bestiales, un libro que escribimos ahí conjuntamente, bueno, pues con muchos investigadores, sí, donde pues metí al mapinguari y al maricosi y a otros cuantos, hablando entre ellos. El maricosi también. También el maricosi era un poco el más, estaba en la otra orilla precisamente. Y con un final que no desvelo porque creo que es bastante sorprendente. Sí. Clarificador. Bueno, por cierto, Darwin, ¿qué opinaría de todo esto, Jesús? Ahora que se ha descubierto el emplazamiento del pecio, del Beagle, de su mítico del barco, Beagle, ¿no? Exactamente, pues yo creo que lo daría una explicación clarísimamente. Es la evolución de las especies, porque ya seres gigantescos precisamente ya no se adaptarían al medio. Entonces, todas las especies gigantescas que no desaparecieron, en fin, en aquella famosa catástrofe de 65 millones de años, todas han reducido la estatura y se han ido adaptando precisamente pues un poco a la atmósfera y al clima imperante. Para eso tenía que ser de más baja estatura, ¿no? Pero bueno, un poco al hilo de lo que tú comentabas, es cierto, parece que no es una noticia reciente, ya ocurrió en el mes de julio. Lo que pasa es que bueno, se van encontrando noticias paulatinas sobre el hallazgo, parece que definitivo, del Beagle, el famoso barco que sirvió a Darwin en el año 1831 para, en fin, ir rumbo a Sudamérica, una vez más, concretamente a las Islas Galápagos, y todas las especies que allí fue encontrando, las fue analizando, estudiando, y llegó a esa conclusión que tanta polvareda originó, ¿no? Bueno, pues de ser cierto, ¿no?, el que se haya encontrado este barco en un poco lo que es la bahía de Sussex, en Inglaterra, pues estaríamos hablando de una reliquia que vuelve otra vez a la luz, una reliquia que sería este barco, con la característica de que no es justo el mismo barco que utilizó Darwin, porque luego fue vendido a otras compañías navieras, pero sí conservaría un poco la estructura del buque. Incluso se comenta, cuando ya se logre reflotar todo el barco, se comenta que a lo mejor en las bodegas todavía queda algún tipo de resto o de vestigio de esta famosa exploración que hizo Charles Darwin. Bueno, pues estaremos un poco al tanto, pero es cierto que todo este tipo de noticias pues levantan mucha expectación, sobre todo por lo que genera, tanto de la parte histórica, porque en fin, es un barco del que siempre se ha hablado, pero la gente no vio desde el año 1870, que al final se hundió definitivamente, y que nos puede suministrar muchísimas pistas, una vez más, en este caso, pues de la andadura que tuvo Charles Darwin, y lo más importante, que sirvió, es un barco mítico, y además todos los que conocen la teoría de la evolución de las especies, es un barco mítico porque trajo también a Europa muchos de los animales, tanto animales y flora, que era desconocida en aquel momento, ¿no?, como un buen naturalista, y a partir de ahí la gente empezó a soñar con otros mundos, con otras posibilidades, con otras faunas y otras floras, que luego sirvió de alimentación a muchas novelas que se escribieron en aquella época. Ahora, qué optimistas son, ¿verdad? Dicen, el viaje lo realiza en 1861, luego tiene diversas peripecias, se hunde en 1870, sí. Y dice, bueno, a ver si podemos encontrar algún resto de aquel viaje de 1861. 40. Sí, lo comenta, yo cuando lo leí me pareció curioso. Hombre, yo me imagino que se referirán más que a que haya, bueno, no creo que haya ninguna especie de cajón ni de baúl, sino precisamente porque la estructura de madera sí que se conserva, ¿no? Se hicieron pequeños cambios, pero no los suficientes. Entonces, lo que es la estructura sí se conserva y posiblemente con las técnicas que existen ahora sí queda algún tipo de resquicio de animal o de, bueno, pues de alguna impregnación que les pueda servir un poco de pista pues para analizar un poco más lo que decía Darwin en sus tesis. Yo me imagino que van por ahí los tiros, pero bueno, desde luego siempre es una noticia de primer orden y estaremos al tanto, y aquí iremos comentando pues todas las cosas que se produzcan en este sentido. Dice, caramba, una cagarruta de tortuga gigante. Vamos a analizarla. Vamos a ver qué pasa. Antes, Bruno, hablamos del fenómeno de Yavi, sí. Y vamos a seguir profundizando porque hay nuevas informaciones, ¿no? Hay quien se dedica a investigar esto. Sí, afortunadamente, porque es algo que muy democrático, ¿no? Porque nos ha pasado a muchos. ¿Quién en esta mesa no ha vivido un déjà vu? ¿Quién de nuestros oyentes no ha vivido un déjà vu? Siempre habrá alguno. Siempre habrá alguno, evidentemente. Hay gente que no lo ha vivido, pero seguramente es aquel, algo... Aquel ratito en que dices, caramba, esto parece que ya lo he vivido. Exacto. Esa sensación, esa es la frase que uno dice o piensa en el momento, pero esto o me ha vuelto o me ha pasado en otra ocasión, o yo sabía que me iba a pasar esto. Es un fenómeno que le ocurre al menos a dos terceras partes de la población. Es decir, algo que ha ocurrido habitualmente, yo creo que a casi todos, y todos tenemos nuestras experiencias en ese sentido. Es un recuerdo efímero, no es algo sobre lo que luego le demos vueltas a la cabeza, y esto cuando lo he vivido, cuando me ha pasado, no. Es un recuerdo efímero, es una reflexión efímera y que enseguida la olvidas en el tiempo, pero se repite. Y hay investigadores que quieren buscar o arrojar algo de luz sobre este fenómeno, que en determinados círculos, y todavía hoy, se sigue asociando a la reencarnación. Y en determinados círculos se dice que cuando alguien vive una experiencia que tiene la sensación de ya haber vivido, es que está recordando en realidad algo que le ocurrió en un tiempo pasado. Por definición es absolutamente imposible, porque este ya lo he vivido, es algo que ocurre en el día de hoy, por ejemplo, un día como hoy, un 19 de septiembre del año 2004, y el 19 de septiembre del año 2004, ya 20, solamente lo hemos vivido una vez, y no puede corresponder nunca a otra reencarnación. Pero dentro de las teorías racionalistas, dentro de las teorías que quieren buscar una explicación al fenómeno, ha aparecido la figura de un investigador de la University Southern Methodist de Dallas, en Texas, Alan S. Brown, que está investigando el fenómeno, y lo primero que ha hecho es trazar un perfil. El hermano de Dan. Sí, eso estaba pensando, que va de muchos Brown hoy, y muchas iglesias, porque esto es la Universidad Metodista también la que ha analizado, pero no hay ninguna componente religiosa, y es lo bueno en ese estudio. Ese estudio ofrece una serie de datos de perfil que me han parecido llamativos. Me han parecido llamativos sobre las personas que viven estas experiencias. Algo muy interesante, y es que se viven en periodos de la edad de la juventud o de la madurez. Nunca en el periodo final de la vida. No se sabe a qué se debe ese fenómeno, pero muy probablemente tenga algo que ver con la actividad cerebral, porque, por ejemplo, el investigador Alan Brown ha conseguido reproducir fenómenos de déjà vu estimulando eléctricamente determinadas partes del cerebro. Esto explicaría por qué el 100% de las personas epilépticas una reacción que tiene mucho que ver con los flujos eléctricos del cerebro, ¿por qué el 100% de las personas epilépticas han vivido en alguna circunstancia un episodio de déjà vu que a veces incluso precede al ataque? Esto no quiere decir que todo el que lo viva sufra de epilepsia, pero sí, el que sufre de epilepsia siempre en este estudio lo ha vivido. Hay otro detalle que me parece verdaderamente llamativo, y es que los fenómenos de déjà vu nunca se suceden, nunca tienen lugar en momentos extraordinarios de la vida, sino en circunstancias siempre cotidianas, no en momentos que vayamos a recordar siempre, sino en lo habitual, en lo cotidiano. Y algo que me ha parecido también muy llamativo, y es que estadísticamente es muy destacable para Alan Brown, y es que lo viven y lo experimentan personas que en su vida personal, en su actitud, en su forma de comportarse, tiene una personalidad más progresista que conservadora, y tiene más nivel de estudios y más nivel de capacitación universitaria que no. No sé a qué se puede deber eso, pero estadísticamente el fenómeno se produce en ese entorno. Y propone una serie de hipótesis, una serie de teorías. Según Alan Brown, probablemente estamos hablando de un fenómeno con diversos orígenes, y probablemente todas las hipótesis en un momento determinado pueden explicar los fenómenos. Una de ellas, la primera hipótesis que él propone, es la del doble procesamiento. Según esta teoría, la memoria tiene dos canales diferentes, uno para recuperar la información y otro el canal de la familiaridad. Que cuando se activa el canal de la familiaridad, pero no el de la recuperación de información, se produce un déjà vu. Es decir, que nuestro cerebro va a dos velocidades y uno vive la experiencia casi en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, antes de que la procesamos, y por lo tanto esa experiencia da la sensación de haberla vivido cuando en realidad es en la doble velocidad de nuestro cerebro. Otra de las hipótesis que presenta Alan Brown es la que antes hacíamos referencia, que se trata de un fenómeno eléctrico del cerebro y que en determinadas circunstancias, bajo determinadas activaciones, se produzca y no tenga más que un origen en nuestro yo interno y absolutamente nada más. El tercer postulado que él propone es que se trate en realidad de algo que de verdad, ciertamente, ya hemos visto o hemos imaginado antes, o en un sueño, o en un libro, o en una película. Esta teoría, esta tercera vía, se acerca un poquito a la que antes hablábamos, de que un sueño pueda anticipar lo que vivimos en el futuro, o que nuestro cerebro, en un momento determinado, asocie una experiencia vivida, no directamente por nosotros en nuestra vida cotidiana, pero sí una experiencia vivida, aprendida, y la asimile como nuestra en un momento determinado. Y luego hay una cuarta hipótesis, que es el de la doble percepción, según la cual nuestro proceso normal de percepción de la realidad, en ese proceso se produce a veces una interrupción o lapsus que hace que algo aparezca conocido cuando en realidad no lo es. Es decir, una pequeña falla en nuestro proceso de... Pues yo tendría una cuarta entonces. No estoy de acuerdo con ninguna de esas. No, pero es un poco... No eres metodista. Nada metodista, y mucho menos. Sabes que hubo también un grupo religioso, ¿no?, en el siglo XVIII y XIX, también de los metodistas, que bueno, los hombres lo pasaron bastante mal. No, yo tengo una concepción del tiempo que en parte explica este fenómeno y otros fenómenos similares. Nosotros tenemos una concepción, cuando digo nosotros, estamos hablando de la cultura y del mundo que nos ha tocado vivir, donde pensamos que hay un presente, un pasado y un futuro. Es decir, tenemos un criterio del tiempo convencional, y por eso están los relojes y por eso medimos el tiempo en días, en meses, en años, pero eso no es el tiempo. Eso es una convención a la que hemos llegado para medir el tiempo, que es distinto. El tiempo es otra cosa distinta. El tiempo es esa cuarta dimensión. Sabéis que vivimos en un mundo tridimensional, de tres dimensiones espaciales y una temporal. La del tiempo es la que no controlamos. Es como esa llave que nos falta abrir para controlar y determinar en qué momento se van a producir los acontecimientos. Como eso no lo sabemos, por eso pensamos que nos queda por llegar todavía al futuro, y lo pasado, pasado está, y siempre vivimos en una especie de eterno presente. En los sueños, esa especie de ilusión se pierde, es decir, entramos en un espacio temporal distinto a nuestra vida cotidiana, y por lo tanto podemos acercarnos a cosas que todavía no nos han pasado, pero que son igual de presentes, aunque no seamos conscientes de ello. ¿Qué ocurre? Que cuando a los dos días o a la semana nos está ocurriendo, pero paso por paso, lo que hemos soñado, que ese es el déjà vu, incluso la misma conversación, la misma frase, el mismo gesto, el mismo movimiento, eso ya no es una mala alteración del cerebro, como algunas explicaciones científicas o neurológicas quieren dar. Sencillamente es que lo hemos vivido porque lo recordamos perfectamente. Entonces, para que eso ocurra, sencillamente es que en algún momento determinado, que puede ser a través del sueño, a través de un estado alterado de conciencia, hemos trasvasado esas barreras del tiempo y nos hemos ido al futuro. El problema es que lo olvidamos y cuando ocurre eso, nos enciende una especie de chip en el cerebro. Coño, esto ya lo he vivido. Es ese coño, con perdón, pero que lo solemos decir. A mí me ha pasado y digo, coño, yo lo he vivido, ¿no? Porque te extraña, te sorprende. Sí, sí. Y eso es sencillamente. Pero puede decir cáspita. Cáspita, sí. Bueno. Es mucho más. Bueno. Recorches, se desarrolla la misma, pero yo creo que pero en cierto esa es modo, mi explicación. Es una matización a la primera de la hipótesis que hablan de que hay dos formas de circular en el tiempo del cerebro, ¿no? Una que se adelanta, otra que llega más tarde. En cierto modo es parecida otra, a esa, sí. Pero yendo un poquito más. Habría otra posibilidad, es que no me acuerdo, estaba intentando acordarme antes del nombre. Estaba Jesús, además, a lo mejor te acuerdas, en una conferencia que di hace tiempo, sobre el tiempo, precisamente, me acuerdo que la persona que habla detrás de mí era un psicólogo. Además, yo creo que presidía la Asociación de Psicólogos Españoles, es que no me acuerdo el nombre ahora mismo, que sostenía sobre los sueños premonitorios, tenía una teoría diferente, que es la suya, y me imagino que la habrá publicado varias veces. Él consideraba que era un fenómeno telepático, es decir, que la gente tenía tendencia a proyectar sus propios miedos, como si fueran a convertir sus propios miedos o problemas en realidades a través de obsesionarse con ellas. Era algo muy curioso, incluso de las personas que tenían cerca. Pero yo me acuerdo, porque hablando con él, hay un ejemplo magnífico de cómo se puede ver el futuro sin ver el futuro, porque el futuro no existe, que es en el libro Planilandia del reverendo Abbott, que es un mundo de dos dimensiones, explica perfectamente cómo una persona que viviera, como dice Jesús, en una tercera dimensión, podría ver el futuro de lo que les ocurre a los pobres triángulos y círculos que van por planeando, paseando, simplemente porque tiene un punto de alta observación. Entonces, en un momento dado, uno de los cuadraditos va caminando hacia una grieta. Entonces, claro, él no la ve porque está en un mundo plano, pero es que está viéndolo desde un mundo de tres dimensiones, ve perfectamente que se va a pegar un tortazo de la grieta increíble. Entonces, no es que vea el futuro, es que simplemente tiene un punto de ventaja en el tiempo sobre lo que está haciendo el propio triangulito que se va a la grieta. Ese es un buen ejemplo. Es un ejemplo que esté situado en la cuarta dimensión, vería perfectamente que todo nos rodea. Controlaría nuestro futuro. Hay una experiencia también personal que nos hace darnos cuenta de cómo efectivamente nuestro cerebro, nuestra conciencia, mide el tiempo de una forma absolutamente diferente a su discurrir medido como lo hacemos. Son determinados sueños. Los sueños de los periodos de descanso corto, tipo siesta, en donde tenemos sueños en donde hemos vivido dentro de ese sueño un largo periodo de tiempo. Una serie de hechos que recordamos como vividos y, sin embargo, al consultar el reloj descubrimos que ese sueño ha durado segundos. Bruno, ¿sabes que las personas que pasan periodos de coma muy largos, para ellos es como si durmieran una noche? Claro, claro. No existe diferencia alguna en la persona. Esos son los ejemplos que os quiero decir. Es que el tiempo es algo más de lo que nos han hecho creer. El tiempo, el tiempo es una convención, es una forma de medir el espacio. Son dos cosas diferentes de medir el transcurso. El tiempo como dimensión es cuantificar, estás cuantificando la realidad. Por eso los de ya vi ocurren y por eso se explican las precogniciones y por eso se explican muchísimos fenómenos. Sí. Yo tengo un déjà vu constante y es que siempre que llego a la redacción me encuentro a Martín Espósito y me lee el mismo correo electrónico, ¿no? ¿Qué opináis sobre lo de la presunta civilización extraterrestre en la Luna que hemos visto en el programa de JJ Benítez, ¿no? O sea, ese es como todas las noches ocurre. O sea, es el famoso déjà vu cíclico. ¿No me recuerdas a mí diciendo que es una chorrada? Cáspita. Y hablando de los planos tridimensionales, tenemos aquí esta noticia relacionada con el arte, ¿verdad, Jesús? Sí. Que es Rembrandt, que al parecer tenía visión en dos dimensiones tan solo, ¿no? Sí, sí, sí. Es curioso porque, parece que se ha explicado un poco alguna de las claves de los secretos de la gran maestría que tenía Rembrandt. Y sobre todo se ha buscado en los autorretratos. Él era muy aficionado a dibujarse a sí mismo. Y entonces, a través de la observación se daban cuenta que uno de sus ojos, el izquierdo, miraba para otro lado distinto. Así como el derecho siempre estaba mirando fijamente. Pero uno para oriente y otro para occidente. Exactamente. Y se determinó que había ahí una especie de estrabismo. Es una investigación que ha hecho un equipo de científicos del Colegio de Medicina de Harvard en Estados Unidos. Y, ya digo, tras analizar estos autorretratos, se han dado cuenta que este gran pintor holandés tenía posiblemente lo que se llama un ojo perezoso. ¿Qué quiere decir? Pues es una condición que le permitía percibir el mundo como si fuera una imagen plana. Estaba en Planinandia, ¿no?, de esta novela de Abbott, lo cual para pintar a él le venía muy bien. Y sirve un ejemplo. Sabéis, esto lo hemos visto en películas, incluso con los que hemos hecho pinitos con la pintura, pero es que hay muchos profesores de arte que a menudo dicen a los estudiantes que cierren un ojo para poder convertir la escena en una imagen plana. Es decir, de esta forma tiene una perspectiva diferente de lo que están dibujando en ese momento, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenía de una forma natural Rembrandt. Entonces, en el caso de Rembrandt, mientras que un ojo miraba de frente, el otro miraba hacia afuera, que es lo que implica que solo podía ver el ancho y el largo de una imagen, pero no la profundidad. Pues el alineamiento perfecto, o sea, nosotros que podemos ver en tres dimensiones, lo que se llama la visión estereoscópica, ¿no? Y por eso permite que veamos en tres dimensiones. Él tendría una visión estereoceguera, ¿no? Como lo llaman dentro de ese argot, porque podía ser una discapacidad que en este caso para él era una gran ventaja, porque le permitía pintar con esa, de esa forma tan plana, pero que para lo que es un cuadro, que no olvidemos que un cuadro es un objeto bidimensional, no es tridimensional, pues servía perfectamente para el caso. Y esto digo, analizando 24 pinturas al óleo y 12 grabados que pintó el maestro a lo largo del siglo XVII. Y pues en todos los casos, menos en uno, siempre el ojo de la derecha es el que miraba enfrente y el ojo de la izquierda es el que estaba mirando para Sebastopol. En el arte la percepción de la realidad es evidente. Si tú no, de hecho cuando nace la perspectiva es gracias precisamente a algo parecido al tiempo que decía Bruno. Es porque se comienza a cuantificar la realidad, a darte cuenta que tú la puedes representar de otra forma. ¿Os acordáis de la paradoja de Boehm? La famosa paradoja de las dos peceras. No, Carlos, a una persona le colocan delante de un televisor. En el televisor sí. Él ve dos peceras. Entonces, él tiene una visión tradicional estereoscópica en la cual está viendo perfectamente en un mundo tridimensional, que es el que ve, una pantalla plana. En la pantalla plana hay dos peces de colores que cada uno en su pecera se están moviendo. Si la persona los ve moverse, se da cuenta que lo que está viendo en la televisión, en la pantalla, es dos pececitos iguales que se mueven en dos peceras. Sin embargo, si la persona que está viéndolo se queda más de media hora, por ejemplo, un tiempo lo suficientemente largo, su cerebro empieza a percibir otra cosa, su vista. Lo que empieza a percibir es que operan en una extraña sincronía los dos pececitos, aunque siguen estando en dos peceras y siguen moviéndose de manera diferente, pero como si alguna especie de hilo invisible los reuniera. Bueno, la paradoja Boehm consiste en que en realidad es una sola pecera que está enfocada desde dos puntos diferentes y están proyectados en paralelo en un televisor. Entonces, tú estás viendo la realidad, pero tu realidad no existe, ¿no es así? En realidad solamente hay una pecera vista de una manera que tú no puedes nunca llegar a ver, aunque mantengas tus sentidos perfectos. Bueno, esa es una explicación perfecta de cómo, en un mundo bidimensional, por ejemplo, volvemos al revés, el problema que se plantearía es que tú nunca podrías recrear una tercera dimensión, una dimensión de profundidad, ancho y alto, porque no la puedes concebir. Aunque la pudieras concebir matemáticamente, nunca la podrías representar porque tus sentidos no la acapararían. Entonces, efectivamente, lo que dice Jesús es cierto. Si tú fueras solamente capaz de perder la tridimensionalidad en el cuadro, te permitiría, porque tú te estás moviendo en un mundo tridimensional, tienes brazos, manos, pincel, estarías obteniendo una enorme ventaja a la hora de representar un mundo como el que realmente tú te mueves. Porque te siguen moviendo en tres dimensiones. Es un poco una cosa, sé que es complejo, pero sí. Es que es curiosísimo. Es que se, ya te da una enorme... No es mi teoría, eso lo dicen los científicos del Colegio de Medicina de Harvard. Pero que en el fondo, no, eso es lo que dice Jesús. Digo, no, digo que por cierto... ¿Quién les ha pagado esta investigación? Porque, joder. Sí. Ahora que tienen tiempo. Pero esto me recordaba, y eso os acordaréis también todos vosotros, también esa anomalía en la vista que dicen que tenía el Greco, ese astigmatismo, que era la teoría que planteó. Bueno, eso va a ser bastante más claro. Gregorio, ¿no? Marañón, para ese alargamiento de las figuras, ¿no? Que se debía precisamente a este pequeño defecto de la córnea. Pero es que a Holbein le ocurría lo contrario. Pero cuidado, eso no es decir que el Greco los viera así. No. Los pintaba así. Pero precisamente por esa anomalía, vamos a llamarla, ¿no? Pero que él lo pintaba alargado, igual que Holbein lo pintaba como figuras anchas y achaparradas. Una excepción. Tenía el mismo problema, pero a lo largo. Una excepción. Parece ser que es que Enrique VIII era así, gordo y achaparrado. Sí, bueno. Porque están dentro los cuadros iguales. Entonces esa es la excepción. Ese quitamos el de Holbein y todos los demás. Vamos con una segunda tanda de consultas a Zona Cero. Adelante, Macarena. Pues Javier, que es un valenciano afincado en Sídney, os pregunta acerca del anillo que el rey Salomón regaló al hijo de la reina de Saba. Bueno, hicimos un monográfico en su día, ¿no?, con ese asunto de la reina de Saba. Sí, bueno, le regaló la historia, lo que cuenta el Kebra Negash, no le regala justo en ese momento el anillo. O sea, deja embarazada a la reina de Saba, que en este caso es de procedencia etíope y no procedería de Sana, ¿no?, como es otra de las teorías, sino que sería etíope. Cuando llega, tiene una tórrida noche de amor con Salomón, que no se privaba de nada, eso que ya tenía 300 y pico concubinas, pero le daba igual. La reina de Saba, desde luego, parece que tenía bastante glamour. Entonces, cuando la deja embarazada, para reconocer que ese hijo que nazca es suyo, le da un anillo y dice que cuando llegue el momento de ir a visitarle, pues que porte ese anillo y por lo tanto no habrá ninguna duda. Y así ocurre, ¿no? Cuando el niño tiene unos 20 o 21 años, pues va a Jerusalén para conocer a su padre y lleva el anillo. En el anillo pues directamente les abraza y le reconoce como tal, porque ese anillo solo le podía portar su hijo, y que fue el anillo que dio a la reina de Saba. Otra cosa es que después, cuando él se va, que es en Menelik, cuando él se va con el anillo y se va con el arca de la alianza, pero es otra historia. A ver, Martín. Bueno, pues Juan parece ser que quiere vivir un déjà vu, porque ya ha vivido la situación, y es que hace tiempo dice que hablasteis de unas estructuras descubiertas, dice, cree que en China, que parecían ser muy antiguas y en las que parecía que se habían usado materiales sin identificar. Joder. Pues no, esta civilización no la tenemos detectada. ¿No será la de Cuba? Bueno, no da más datos. En algunos casos en China, no sé si a lo mejor fuese la noticia, pero sí hemos hecho hincapié en algunos descubrimientos arqueológicos donde se han descubierto materiales, sí, identificables, pero no propios para esa cultura, como es el aluminio, por ejemplo, ¿no? En algunas sevillas que han tenido algunos emperadores chinos. Digo yo que a lo mejor va bueno, a poner... Bueno, el libro de Tempel, el son de cristal, por decenas de casos. Ahí, pone, pero sí, sobre todo siempre con lentes, sí. Con lentes ópticas. No, pero hay que citar lo del aluminio, muchas más cosas. Sí. Pero son elementos conocidos. A ver, Macarena. Jordi acaba de ver La Pasión de Cristo y le han surgido algunas dudillas tras ver la película. Entonces, bueno, hace varias preguntas, os voy a leer dos o tres y contestáis un poco sí. A estas. Dice que ¿cuántas dudas eran? Bueno, es que le han surgido bastantes. Unas 20 dudas, ¿no? Dice que la película La Mujer de Pilatos parece ser seguidora de Jesús, que sí. Si eso era verdad. Sí. Y que si también es cierto que Pilatos intentó no condenar a Jesús a muerte. A ver, ¿por dónde empezamos? No, hombre, la primera parte es falsa, la segunda es cierta, sí. Desde mi punto de vista. Y si querés lo desarrollo, pero no quiero. No está confirmado, y por supuesto no hay ninguna teoría que lo corrobore, que la mujer de Pilatos fuera seguidora, fuera cristiana, ¿no? Eso no. Y en cuanto a lo de Pilatos, pues él simplemente cuando realiza el acto de lavarse las manos está dejando en manos de los judíos el destino de Jesús. Y cuando ofrece precisamente a Barrabás, que se pensaba Barrabás. Que era lo peorcillo de allí, pensaba que el pueblo elegiría a Jesús porque preferían que Barrabás muriera, y sin embargo se encuentra con la gran sorpresa, creo yo, que eligen a Barrabás. Y luego ya pues simplemente se dejó hacer. Luego dejó hacer, ya no se quiso complicar la vida, pero sí. Yo creo que en el primer momento no tenía ningún interés en crucificar a Jesús, sencillamente porque no vio ningún delito ni ninguna muestra de culpabilidad. Sí. ¿Alguna duda más? Sí, había alguna que pregunta que por qué María y Magdalena limpian la sangre después de la tortura, que si tenéis alguna explicación para esto. A ver, Bruno. Limpian la sangre después de la tortura. No sé. En la película. Claro. Sí. No sé exactamente si eso tiene algún significado simbólico puramente cinematográfico en la película. O la verdad es que no me siento capaz de responder qué trascendencia puede tener eso. Desde más allá el punto de vista de... simbólico, yo creo que no tiene nada. Porque luego cargar más las tintas a una escena dramática que ya de por sí era bastante dramática. Sí. No, porque precisamente Mel Gibson, esto puede hacernos recordar a la sangre del cáliz, José de Arimatea, si esa recogida de sangre puede tener una simbología, pero una simbología relacionada con el Grial, con la estirpe sanguínea de Jesús, esa simbología la podría tener en manos de otro director. Si que hubiera guardado el trapo, pero claro. Lo que hace es limpiarlo, pero un poco limpiarlo dentro de esa imaginación que tenía tanto la Virgen como María Magdalena, sí. Y que yo creo que es una escena puramente cinematográfica. A ver, una duda más, a ver si podemos responder a este hombre. A ver, probemos. Enrique Sala, un estudiante de filología, que dice sí. Que por sus estudios de literatura ha conocido el Panchatantra, el libro indio de cuentos orientales que llegó a la península a través del mundo árabe. Dice que ha oído que en este libro también aparecen unos relatos sobre unos extraños seres que tenían naves y todo tipo de cosas. Pues ni idea, la verdad. ¿Qué pregunta? Sí. Llevamos una noche estupenda, ¿eh? Cada vez afinan más. Es Mahamara Batara. Así se coge la enciclopedia británica, área de preguntas raras. Sí. Lo que pasa es que el Panchatantra, que el nombre alude a cinco libros hindúes, que es una recopilación de cuentos. Sí. Cuando entran en España es cierto que se basan en esos cuentos para luego hacer muchos cuentos populares, ¿no? Y se basa en el Panchatantra y en el Kalima Dima, ¿no? Claro. Y claro, que a lo mejor en alguno de ellos sí se habla de naves voladoras, pero desde luego si se habla de naves voladoras, no aparecerían en el cuento, sabiendo el origen que tiene, procede directamente del Mahabharata y del Ramayana, seguro. Que te iba a decir ya con seguridad que es muy raro que la leyenda española la haya cogido como nave. No, desde luego lo descartó. Seguro que no. Seguro que no. El Mahabharata, pues sí, pero en este Pachatranta, pues no. A ver, Macarena. Jesús nos escribe para contarnos que el pasado fin de semana vio un reportaje en La 2 acerca del libro La Gran Impostura, en el que se desmontaban los argumentos del autor. Y bueno, os pregunta si visteis alguno el reportaje y si coincidís en la opinión de. A ver, Bruno, ¿lo viste? Sí, lo conocía, es un documental de la cadena del grupo Arte, absolutamente calificativos, vergonzoso, un poco lamentable, en donde, por ejemplo, se dice que personas como Thierry Meyssan o Servidor está pagado por grupos de presión islámicos para defender teorías diferentes a las convencionales, para, bueno, pues ¿a ti también te incluye? No. Pero a todos, incluyen a todos. Ellos hablan, el documental habla fundamentalmente de Meyssan. Estaba yo preocupado, le vi a ver que había salido la pobreza, digo, hombre. No, pero el público Meyssan se llama así precisamente, La Gran Impostura. Y el documental no se titula La Gran Impostura, se titula el 11 de septiembre, el atentado que no ocurrió, o el 11 de septiembre no ocurrió en realidad, ¿no? Que parte de, ya el título es absolutamente un engaño. Ni Meyssan, ni el exministro de defensa de Alemania, que no es un don nadie, ¿no? Han dicho en absoluto, que también se habla sobre él en el documental, han dicho en absoluto que el 11 de septiembre no existiera. Lo que vienen a decir es que en el 11 de septiembre, en el atentado del 11S, hay una serie de cosas sin explicar. Dicen que todas esas teorías están fundamentadas en hipótesis, que no están demostradas, bueno. A quien, por ejemplo, quiera, en ese documental se dice que se ha dicho que los pilotos no estaban preparados para pilotar los aviones del 11 de septiembre. Sin embargo, nosotros hemos consultado al gobierno de los Estados Unidos y nos han dicho que sí, que estaban preparados. Bueno, pues yo creo que es una consulta mucho más racional hablar con quienes enseñaron a esa gente a pilotar. Y que esa gente que enseñó a pilotar a los supuestos terroristas, que digan si estaban preparados o si no estaban preparados. El caso es que ahora que lo dices, Bruno, yo te pongo un turbante y unas babuchas y es que da, ¿eh? Esa mirada a mí me asusta, ¿eh? No. La nube tóxica, no te cuento. No, y lo que hay contra este tipo de trabajos es una persecución bárbara. Bárbara, no voy a decir los títulos, pero varios de estos libros estaban hace una semana en posesión de un grupo de pakistaníes que han sido detenidos y han sido mandados a declarar a la Audiencia Nacional por poseer libros que no apoyan la versión oficial de los hechos. A mí me parece extremadamente grave que eso esté ocurriendo. Y ese documental, lo único que tiene es que ha sido financiado por una serie de intereses muy concretos que tenían por objeto desmontar teorías como las de el exministro, no recuerdo el nombre exacto, el exministro de defensa alemán, que asegura que el 11 de septiembre no ocurrió tal cual nos han dicho que ocurrió, o como las de Thierry Meyssan. Y de paso, pues, desmontar todas las otras teorías. Dice el documental que está absolutamente demostrado, total y absolutamente demostrado, que se estrelló un avión en el Pentágono. ¿Por qué? Pues porque es evidente que se estrelló un avión en el Pentágono porque chocó tan rápido que se volatilizó. Bueno, pues, y el agujero así lo demuestra. Y el agujero más o menos así lo demuestra, ¿no? O sea, una serie de cosas. Es decir, el atentado del 11 de septiembre ocurrió, pero no ocurrió tal cual nos lo han defendido en la versión oficial. Y se puede hablar de todos y de cada uno de los aspectos y de los parámetros del caso. Y lo único en lo que se basan estas informaciones para desmontar las teorías alternativas sobre el 11 de septiembre son en versiones oficiales. Y precisamente la versión oficial es a la que están criticando. Y es un... Bueno, el documental que presentó La 2 el otro día es un fraude total y absoluto. Yo, Bruno, cualquier día te veo en Guantánamo, ¿eh? Te tenemos que ir a llevar el tabaco allí, ¿eh? Pero no dejan llegar, ¿eh? Por si acaso, cómprate el mono este de naranjita. Naranja para que estés entrenado. Que sí, no, que le van a confundir con Monje Shaolin. Que está con Monje Shaolin, sí. No, pero a mí me indignó muchísimo ese documental. Qué raro. No, Arte es extremadamente conservador y ha potenciado todo tipo de versiones oficialistas, ¿no? En ese sentido, bueno, no nos podemos fiar, ¿no? Sí. A ver, una consulta más, Martín. Venga, hablando de documentales, vamos a hablar de Fahrenheit 9/11, de Feanor. Dice, He visto en internet que Michael Moore no juega limpio y en sus documentales hay información fraudulenta o al menos no contrastada. Exactamente lo mismo, la misma respuesta. Después de que Fahrenheit 901 fuera presentada en el cine, aparecieron cuatro personas financiadas por los veteranos en Estados Unidos, que son los ligados a la guerra de Vietnam, los que están haciendo la campaña por el presidente de los Estados Unidos, diciendo que Michael Moore cobra un millón de pesetas por conferencia, no sé qué y no sé cuánto. Bueno, servidor ha intentado cobrarlo también a Michael Moore. No cobra absolutamente nada por la conferencia. Sí, es millonario. No va con un látigo detrás de sus empleados, como han dicho, que pega a sus empleados y que les agrede, están diciendo estas informaciones, que les agrede a sus empleados. En absoluto, cada uno de sus empleados, el empleado de más bajo nivel de Michael Moore dentro de su productora de cine, cobra, en Estados Unidos hay unos sueldos diferentes, 600.000 pesetas al mes. Ese es el maltrato laboral que da a sus empleados. Y se dice que el vuelo de los árabes que salieron, que es el fundamento de Fahrenheit 911, el vuelo de los árabes que salieron, algunos de ellos familiares de Bin Laden, otros familiares de la familia real saudí, que salieron de Estados Unidos el día después de los atentados, está fundamentado. Yo tengo las actas de ese vuelo. Michael Moore tiene también las actas de ese vuelo. Pero es que ese vuelo sobre vuelo también nuestro país y hay información sobre eso. O sea, es que son todo ganas. Me toca la fibra sensible, Bruno. No, sí, porque hay una serie, hay una campaña al hilo de que hay que desmontar todo esto antes del 2 de noviembre, total y absoluta. Es decir, las pruebas para demostrar que se nos engañó y que ese personaje que gobierna la Casa Blanca en estos momentos engañó al mundo el 11 de septiembre son escandalosas, para demostrar que engañó de forma abierta. Y entre otras cosas, Guantánamo, que antes mencionábamos, es una consecuencia de eso. Pero es que hay tantas consecuencias. Mañana ponemos el telediario, el primer telediario, y nos va a demostrar las consecuencias de eso. Nos va a demostrar las consecuencias de las fantásticas verdades que dijo este hombre sobre Irak. Y ahí siguen muriendo todos en función de las mentiras que este señor nos contó. Bueno, pues final apoteósico de Bruno Cardeñosa en esta tertulia. No le falta razón. Bueno, pues toma, Carlos Canales, para ti este mono naranja, para ti este rojo, yo me pongo este amarillo y tú, pues Bruno, directamente te... Ya, o sea, que nosotros... el naranja de Guantánamo, ¿no? Y la bola. La bola con la cadena. La bola. Nuestra tertulia 4C, siempre diferente, siempre distinta y siempre con argumentos muy variados. Gracias, Jesús. De nada. Un abrazo. Ya nos vemos con el monográfico. Esta semana tenemos a un personaje de estos curiosos, ¿verdad? Con las máquinas de cálculo. Tenemos a Charles Babbage. Sí. Además relacionado con otra mujer extraordinaria, Ada Byron. Ya ves, un tipo que quiso probar la existencia del demonio. Del demonio. Y eso no lo sabe casi nadie. Quiso probar la existencia del demonio y se arruinó con los caballos. También. Bueno, pero no por culpa de... Sí, ya no adelantamos más. Se metió en el Vesubio también. Bueno, es que es muy, muy curioso, que nadie se lo pierda. Gracias, Carlos. Para ti, gracias, Bruno. Un abrazo para ti. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego, una hora por delante, lo que nos queda en La Rosa de los Vientos, para disfrutar de los pasajes del terror, de los microrrelatos de ciencia ficción, y también de nuestra información azul y verde, y de los correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es, y de la gente sin escrúpulo con Noemí Bouza. En fin, que hasta las 4, 3 en Canarias, no va a faltar diversión, entretenimiento, divulgación en vuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Aquí estamos intentando hacer que disfrutéis de esto, porque es una radio en vivo, en directo, llena de color, llena de emoción, ¿verdad, Macarena? Sí, sí, muy emocionante todo. Oye, qué malito estoy, ¿eh? Ya, tienes una carita... Estoy, de verdad, compungido, contrito. Es que son muchos años, Juan. Son muchos años, claro. Ya es una edad. Te van quedando ahí todos dentro. Sí, como todo el mundo sabe, soy la gran momia de Amenofis IV. Y es que no es eso lo malo, Maca. No, es lo peor. Empiezo a creer que es así. Ya. Sí, porque tú antes no te lo creías, y era lo bueno. No, yo lo decía en broma, con ironía, pero es que empiezo a pensar que sí, que es cierto, que después de tantos años pues me he convertido en una momia. Nada, es casual. Bueno, pues tenemos mucha variedad, tenemos azul y verde, tenemos un pasaje del terror que te va a encantar, porque tenemos al gigante cortacabezas. Uy, ese me chifla. Ese siempre te emociona mucho, ¿verdad? Sí, ya lo sabes. Ese provoca grandes sensaciones. Y luego tenemos un relato que nos lo envía José Enrique Medina, desde Constantina, Sevilla. Uh-huh. Sevilla, que es una provincia estupenda. Preciosa. Preciosa. Y bueno, pues dura 2 minutos en la voz de Paco de León, uh-huh. 2 minutitos, pero tiene un final muy inquieto. ¿De mucho miedo? Bueno, pues por lo menos para crear dudas. Uy, a ver si no lo voy a poder aguantar, ¿eh? Que sí. Bueno. Tenemos luego el contacto con nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es y luego pues la gente sin escrúpulo, uh-huh. A ver Noemí qué nos trae. Sí, porque nos tiene ahí con la incógnita. Sí, nos tiene un poco en ascuas. Uh-huh. A ver qué pasa, qué oferta tenemos hoy de gente sin escrúpulo en el país. Siempre hay mucha. Sí. Bueno, pues de momento ya me está diciendo que trae una muñeca hinchable. Bueno. A saber qué vamos a hacer con ella. Y luego una mujer que ha sido intercambiada por 15 cabras. ¿Pero qué me estás contando, Juan? Un señor que se ha comprado una mujer, él tenía un rebaño de cabras, uh-huh. entonces pues ha ofertado 15 cabras. Claro. Y el que ha vendido a la señora dice, bueno, pues sea. Se habrá quedado contento con el precio, ¿no? Hombre, habrá que ver a la mujer también, porque, oye... Bueno, no vamos a decir nada de ese comentario. Dice, claro, dice, porque 15 cabras, pero a lo mejor hubiese podido conseguir a la mujer con 2 terneros. Ya. Claro. Bueno, son cosas que pasan. clásico de Alan Parsons Project, este Eye in the Sky, este Ojo en el Cielo, una versión que yo creo que incluso mejora al original. Noah, qué maravilla Noah, qué bien canta, qué prodigio de voz. En fin, que viene muy bien esta sintonía, esta música, este colchoncito musical para refrescar un poco, porque después de dos horas intensas de tertulia y ese speech que nos ha ofrecido Bruno al final, caramba, caramba, algo diferente siempre, La Rosa de los Vientos. Y ahora nos vamos rumbo al mar, vamos a explorar el fondo marítimo, porque lo cierto es que seguramente ahí se encuentra la solución para muchos problemas de esta humanidad tan, tan intranquila. Bueno, cuéntanos, Macarena Yagüe, ¿qué ocurre con la exploración del mar? Bueno, pues ocurre que unos 800 científicos de 25 países diferentes van a participar en Vigo en una nueva edición de la reunión estatutaria del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, la entidad de investigación marina más antigua y prestigiosa del mundo. Es la primera de las reuniones que este organismo internacional celebrará en esta ciudad. Será el próximo miércoles, día 22, cuando tenga lugar la inauguración de la conferencia científica anual. Durante cuatro días de reuniones, los científicos presentarán y discutirán el estado actual de las investigaciones sobre los recursos marinos y pesqueros. La conferencia de apertura correrá a cargo de Peter Brewer, del Instituto de Investigaciones Acuáticas en Monterey Bay, Estados Unidos, quien hablará de la nueva ciencia sobre un océano de pH bajo y elevada concentración de CO2. El Consejo Internacional para la Exploración del Mar es el organismo intergubernamental más antiguo del mundo y de mayor prestigio internacional. Diseña, coordina y promueve la investigación marina, pero también es un asesor científico de carácter internacional. Actualmente, 1.600 investigadores trabajan en 8 comités científicos que, además de otras investigaciones, estudian 135 stocks de especies pesqueras, incluidos los de mayor importancia comercial. Esta es la tercera vez que España acoge las reuniones científicas del ICES en sus más de 100 años de existencia, en esta ocasión gracias a la organización del Centro Oceanográfico de Vigo. El Consejo Internacional para la Exploración del Mar fue fundado en 1902 y agrupa a 19 países miembros y 6 países observadores. España se incorporó a esta organización en 1924, o sea, hace ya bastante tiempo. Hace ya 80 años, ¿eh? Uh-huh. Fíjate, 102 años de tradición, sí. 1.600 investigadores ahora mismo, pues averiguando qué recursos puede ofrecer el mar, y 800 de ellos se reúnen en Vigo el próximo miércoles para debatir, para discutir sobre cómo se debe tratar al mar. Qué bien que hablemos, sí, de estas luego. Cosas, tanto que ponemos en los informativos, ¿verdad? Lo de Irak, uh-huh. lo de Afganistán, las plagas de langosta en África, la hambruna, el SIDA. Bueno, pues que de vez en cuando la humanidad demuestra eso, de sí, humanidad, ¿no? Y se puede poner un poco de acuerdo en temas tan importantes, ¿no? Como, ojalá, como el mantenimiento del mar. Ojalá se abrieran los informativos con este tipo de noticias. Pues sí. Y no con las habituales. Bueno, pues explorando el mar, el próximo miércoles en Vigo, 800 científicos nos van a dar algunas claves sobre cómo debe ser tratado este inmenso recurso que tenemos en el planeta Tierra, el mar. No huyas, Macarena, no huyas. Me quedo, ¿no? No huyas. Es que oigo esta música, Juan, y se me no pone huyas, la carne de gallina. No huyas, porque aquí tenemos el microrelato de nuestros oyentes. Bueno. Ese microrelato que envían a rosa.vientos@onda0.es o bien al correo tradicional Onda Cero, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura, número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. ¿Por qué pones esa voz? No me asustes más de lo que ya estoy, por favor. Se llama Una vieja deuda. Nos lo envía José Enrique Medina desde Constantina, Sevilla. Gran semillero de autores. Amigos, esta vieja deuda en dos minutos os va a poner los pelos de punta. Paco de León sabe cómo hacerlo. Como cada mañana, me dirigía a mi trabajo andando. Cuando al pasar junto al colegio Nuestro Padre Jesús, me llegó un intenso olor a humo, acompañado de un enorme griterío. Salí corriendo hacia allí y vi cómo algunas personas se agrupaban nerviosas en la puerta. Entonces pregunté al conserje, que me explicó que el fuego se había originado en la segunda planta, quedando atrapados un grupo de niños. Aterrados, habían avisado a los bomberos, pero estaban atendiendo otro incendio y tardarían media hora en llegar. Había que hacer algo rápido. Alarmado, pedí al conserje que me siguiera y nos dirigimos hacia una casa situada al lado del colegio. Le pedimos permiso a la dueña y accedimos a la azotea. Desde allí, con gran esfuerzo, conseguimos llegar al tejado del colegio. Rompí una claraboya y salté a la clase donde se encontraban el profesor y sus asustados alumnos. Rápidamente sacamos a todos de allí, preguntándole al profesor que cuántos eran. Me dijo que 29 y con él 30. Nos dirigimos a la azotea. Yo iba el último, cuando de pronto resbalé cayendo al vacío. Entonces mi cuello se golpeó contra un cable de alta tensión, partiéndose al momento. Cuando llegué al suelo, ya estaba muerto. Noté cómo viajaba a través de un túnel a un sitio lleno de luz. Allí me esperaba un hombre que me era familiar, pero no lograba reconocerlo. Me miró con gran alegría diciéndome, «Bienvenido, amigo mío. Has salvado 30 vidas hoy y has dado la tuya a cambio. Hace algún tiempo fuimos como hermanos y hoy has vuelto a mi lado para siempre. Has pagado tu deuda, una vida por cada moneda, mi amado Judas». Noemí, vuelve en ti. Vuelve en ti. Yo sé que te ha impresionado mucho este relato. Bueno, y no voy a dormir. ¿No vas a dormir? No. Fíjatelo, pero nada. Con lo que es el paso de los siglos, ¿verdad? Al final, lo de las 30 monedas de plata, al final ha pagado su deuda salvando la vida de 30 niños. Lo que son las cosas. Lo que son las cosas. Lo comentamos muchas veces en la redacción, ¿verdad, Martín? Sí. Lo que son las cosas. Desde luego. Ay. La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Bueno, y vamos a comentar, Martín, vamos a comentar a nuestros amigos autores que envíen sus microrrelatos en esa extensión que hemos establecido de un folio y algo. Eso es, porque hay alguno que incluso te dice, he recortado el relato y os lo vuelvo a enviar, y miras las páginas y dices, una, dos, tres, cuatro... Menos mal que ha recortado un poco. Sí. Menos mal que es micro relato. Claro, sí, claro. Sí. Que no pedimos novela. Claro, son micro relatos de tres minutitos, dos, cuatro, hombre, cinco. Pero vamos, siempre folio y medio como mucho. Eso es, ahí está la puntualización, es un microrelato. Microrelato, claro. Y alguno nos pedía hasta que le especificáramos si a espacio doble o a espacio sencillo. ¿Eh? ¿Y ahí qué hacemos? Pues yo creo que sencillo, ¿no? Sencillo, las cosas cuanto sencillo. Más sencillas mejor. Ahí somos generosos. Claro que sí. A un espacio, por ejemplo. A un espacio y letra 12, por ejemplo. Eso es. Letra 12 y un espacio. ¿Tú vas a enviar tu relato, Martín? Pues sí. Lo que pasa es que no con mi nombre, porque si no... Claro. Haces bien. Haces bien en advertirlo. Y sí. Como sabré cuál es, lo seleccionaré. No, tú no. Ah, yo no. Tú no, no. Bueno, yo haré la primera criba. Luego, ya de mí no depende. Bueno, vamos a leer algún correo electrónico de Noemí. A ver, tú puedes pedir tú si fuera. Pues aquí tengo uno de AUPAYO72. AUPAYO72, sí. Muy bien. De lo que se deduce que puede tener 32 años. Por lo menos. Bueno, soy una nueva oyente y me gustaría que hicieras un pasaje sobre la historia de Beethoven. Ah, Beethoven, ya hicimos el pasaje de la historia, pero lo apuntamos aquí con mucho gusto. Como ella es nueva, pues... Claro, para repetirlo en cualquier momento. Cuando nos dicen, oye, es que repetir los relatos y los pasajes, pues hombre, a veces sí. Está pues, bien. Claro, porque muchas veces los amigos, como el programa ya es tan veterano, que tiene tantas temporadas, pues muchas veces nos piden pasajes y con mucha insistencia, bueno, pues lo repetimos con mucho gusto. Pues venga, Beethoven aquí apuntadito. A ver, Martín, tú puedes pedir tú si fuera. Paco Lancho dice, voy a dejar mi trabajo y buscarme uno que sea nocturno para poder escucharos tranquilamente. Muy bien. ¿Vale? Por cierto, ahora que está de moda, ¿no podrías hacer monográfico sobre los Illuminati o sobre la masonería? Bueno, pues no tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero bueno, aceptamos Illuminati como monográfico de compañía. Así que, claro, los Illuminati están ahora de moda con el nuevo libro de Dan Brown, Ángeles y Demonios, que están ahí los Illuminati matando a diestro y siniestro. Claro. Bueno, pues aquí lo apuntamos. Y masonería, pues bueno, parece que hay mucha insistencia en lo de la masonería. Haremos otro monográfico con ese asunto. A ver, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. Pues mi si fuera es de Juan de Sevilla, que te solicita un pasaje de la historia dedicado al último escritor maldito llamado Charles Bukowski. Bukowski, bueno, pues no es que sea el último escritor maldito, pero también tiene esa... Hay muchos después. Sí, tiene esa vitola y también lo apuntamos con mucho cariño. A ver, Noemí, otro más. David dice, me gustaría proponeros como tema para la tertulia o para monográfico que hablaréis del calendario maya. Hombre, pues ese es el nuestro último recurso catastrofista. Ya sabes que el calendario maya se cierra en el año 2012, las Olimpiadas en Madrid, bueno, puede ser esto estupendo, el Big One, podemos tener un año fantástico. Pues sí, hablan que hasta el año 2012 todavía tendremos algo de bonanza, pero a partir de entonces que cambiará nuestro concepto de cómo debe ser la humanidad, que incluso puede haber catástrofes climatológicas, y todo ello provocado por los mayas, o a lo mejor por el que hizo el calendario maya en su día, que llegó hasta el 2012 y dijo, pues porque vamos aquí, estamos ya en el... No, a lo mejor no se vaya a contar más. Claro, se quedó sin dedos ya. Y se quedó sin dedos. Dos, y... tres, cuatro, ya. Vete tú a saber cómo es esto. A ver, Martín. Carlos Izquierdo dice, hola, Rosaventeros. Soy un ente granadino al cual le gustaría pedir que hicierais un monográfico de la mitología nórdica, es decir, Odín, Ragnarok, Loki, Thor, Sleipnir. También me gustaría daros la enhorabuena y las gracias por volver. Bueno, pues sobre mitología vikinga ya hicimos, pero claro, ya estamos en lo de siempre. Hace 10 años hice una trilogía. No se puede tener tantos años. Claro, hace 10 años hicimos la trilogía sobre los vikingos. Y bueno, pues el Ragnarok, que es el día del juicio final. Loki, que es el jefe de las bestias malignas del infierno nórdico. Odín, que es el padre de todos los dioses. Thor, es su hijo predilecto, el dios del trueno, con su martillo invencible. La verdad es que tienen historias asombrosas y, bueno, incluso el mes que viene yo creo que publico en Enigmas, en la revista Enigmas, un reportaje sobre la mitología nórdica, así que no te lo pierdas. A ver, Macarena. Pues parece ser que lo mío son los sevillanos, en esta ocasión es Pablo, que nos cuenta que su pasión es la historia antigua. Todo Sevilla, que... ¿no, Macarena? Sí, sí, sí, yo veo que a mí me tocan todos, no sé por qué. Sí, sí, te tocan bueno. Todos. Todos los correos. Los correos, sí. De gente sevillana. De gente sevillana, sí. Sí. Bueno, debe ser por el nombre. Estamos hoy muy sevillanos en microrelato, ¿verdad? Mucho. Los relatos. Sí, todos, sí, sí, sí. Bueno, pues eso, Pablo nos cuenta que la historia antigua es su pasión y que le encantaría que le dedicases algún tiempo a ella, pues por ejemplo haciendo algún monográfico o algo. ¿De historia antigua? Sí, hacemos con mucha frecuencia historia antigua. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo apuntamos. A ver, uno más, Noemí. Pues yo tengo uno de Rubén Ortiz. Sí. Que nos hace una invitación. A ver. Porque él dice que es de un pueblo de Badajoz, sí. Y a 2 kilómetros de su casa hay otro pueblo que se llama El Bujo. El Bujo. Sí, que dicen que es una aldea fantasma y que hay muchas psicofonías. Y quiere que vayamos para comprobarlo. ¿Que vayamos? Sí, nos invita. Sí, hombre, qué miedo. Bueno, yo no voy. Podemos hacer una expedición, pero vamos, no sé. Es como lo de Ochate, ¿no? A ver si vamos a estar allí y nos tocan el hombro de... Quita. Y se nos pone el pelo blanco. Nada. Bueno. Aquí nos quedamos, nada. ¿Eh? Bueno, le trasladaré este asunto a nuestros asesores Tornacero. El Bujo. Lo o sea, mismo Bruno sí se apunta. Sí. Bruno seguro. Seguro. Especial desde allí. Bruno seguro. Y Carlos Canales también. Seguro también. Seguro que llega a la aldea y empieza. Demencial. Esto es demencial. Bueno, pues El Bujo, esa aldea fantasma, 2 kilómetros tan solo de Badajoz. De Badajoz. Vale. Pues muy bien. A ver, Martín. Venga, pues ahora Sergio y Paco de Barcelona, que dicen que están muy interesados por vernos, pero no solo a nosotros, Juan, a ti y a mí no. A mí no. No, a Macarena y Noemí, que dice que, bueno, que les encantan sus voces y que seguro que son guapísimas. Sí, pues es verdad. Qué equivocada está la gente. Bueno, Macarena, pero la gente tiene derecho a soñar. Ya, claro. Sé. Bueno. Es gratis. La esperanza es lo último que se pierde. Estamos, la verdad es que, Martín, no nos podemos quejar con nuestras compañeras. No, la verdad es que no. Silvia, Macarena, Noemí... Lo mejor de la redacción. Pues sí. Son oye, nosotras tampoco no tenemos ninguna queja, ¿eh? ¿Verdad? No, verdad. Estamos rodeados de chicos estupendos. Sí. Estamos Macarena, todos muy bien, Noemí. Estamos fantásticos en nuestro mejor momento. La verdad momento. Es que sí. Todos en buena compañía. Muy bien acompañados. Bueno, qué maravilla. ¿Cómo nos queremos? Bueno, sobre el tema del jabón, pero... Cuidado, del asesino del jabón, dice que os diré que queda muy bien reflejado en la película El Club de la Lucha, que tiene como protagonista a Brad Pitt. Y además, Sergio y Paco nos proponen el pasado de Winston Churchill. Que quieren hacer que hagamos el pasado de Winston Churchill. Ajá, muy bien, es. Muy bien. Además, premio Nobel de literatura. Esto es uno de esos extraños enigmas del mundo, ¿eh? Dice, ¿cómo es posible? Bueno, pues si el hombre escribía sus relatos y todo, el Winston Churchill. Claro que sí. No es el de las cajetillas, ¿no? No. No, Martín. No, ese es otro. Decididamente no. Bueno, vamos a poner una breve balada. Ay, qué bonito. Sí, es el disco Infierno, dura 16 minutos. No vamos a poner los 16 minutos, vamos a poner un par de ellos, bueno. Porque ya estamos preparando aquí el gigante cortacabezas, sí. Que está Noemí muy ilusionada en este Psycho Killer, bueno, pues ya sabrá por qué, pero fijaos qué tonada, es como, mira, parece una balada irlandesa, ¿verdad?, del siglo XVI. Yo con estas músicas me emociono. No me extraña. Sí. Me estoy imaginando ahora mismo a Enrique VIII. Pues yo no, ¿eh? Sí, hombre, entre el coro. Mírale. Sí. Bueno, Enrique VIII era un gran compositor, ¿eh? Cuidado, un respeto para Enrique VIII, bueno, que además... Nadie lo pone en duda. Además de cortar cabezas, sí. Y de masacrar a sus mujeres, pues el hombre hizo una composición que era preciosa, que algún día pondremos aquí, que se llamaba... ¿Cómo se llama la composición? Manzanas verdes o algo así. Muy bonito. Verdes manzanas, sí. Sí. Sí. ¡Qué maravilla! Parece cantando Ana Bolena. ¿Tú sabes, Martín, que Ana Bolena tenía tres pechos? Ah, no. Ah, no, también, no, pero... Pero es otra parte. Pero tenía tres pechos Ana Bolena. Fíjate. Ya ha pasado la historia por otras cosas, niñas. Sí. Sin embargo, nadie dice que tenía tres pechos. No entiendo cómo ese detalle ha pasado por alto. Desapercibido, ¿verdad? Sí. Ay, si es que son las historias del siglo XVI que algún día contaremos aquí. Bueno, yo creo que ya tenemos a nuestro gigante cortacabezas, está ya preparado. Atención, que es uno de los grandes psico-killers de la historia norteamericana, os va a aterrorizar. Estamos recordando nuestra serie psico-killer, estos psicópatas asesinos sin alma, y preparando nuevos capítulos. Este año vamos a intentar ofreceros 16 nuevos capítulos en esta serie que tanto os gusta, por la que tanto os interesáis. Así que, atención, porque este señor dio mucho que hablar, cortó muchas cabezas en su día y pagó por ello. Todavía recuerdo mis conversaciones con aquel agente especial del FBI. Fue el último que entrevistó a Kemper. Edmund Emil III Kemper. Todavía le temblaba la voz a aquel agente especial del FBI cuando me relataba sus momentos de intimidad con Kemper. En aquel habitáculo, insonorizado, herméticamente cerrado, Kemper le miró fijamente a los ojos. Tenía tan solo 24 años, Kemper, tan solo 24 años. Estaba ya condenado a muerte. Y el agente especial del FBI le estaba entrevistando para registrar su voz, sus palabras y que formaran parte del archivo del FBI. El archivo ese que manejan tan eficazmente, ese archivo que nos habla de los psico-killers norteamericanos. Kemper le seguía mirando fijamente a los ojos. Y en un momento de la conversación le espetó. Esta habitación está insonorizada, ¿te has dado cuenta? Además, la puerta está bien cerrada. No supondría mayor problema desenroscarte la cabeza y esperar tranquilamente a que vinieran a buscarte. Tu cabeza me fascina. Por supuesto, aquel agente especial del FBI cortó la grabación y salió pitando de aquella habitación. Mientras tanto, Kemper esperaba pacientemente su condena a muerte, la ejecución de la pena. Él mismo pidió ser ejecutado y además que lo hicieran bajo tortura, que le torturaran. ¿Acaso porque su mente ya lo venía haciendo desde hacía algunos años? La vida de Edmund Emil III Kemper no fue fácil, como la de tantos psicoquilas. Siempre agobiado, siempre presionado por la incesante voz de su madre. Una voz

Cogió su coche una vez más, pero ya no para asesinar. Él ya no quería asesinar. Se le había acabado el fuelle. No tenía que matar a nadie más. Todo se había completado. Condujo durante muchas horas. Llegó al estado de Colorado. Y de allí esperó pacientemente que le apresaran. Pero en el estado de Colorado no había ninguna orden de búsqueda y captura contra él. Solo le pudieron imputar alguna incorrección en la conducción del coche. Edmund estaba decidido a entregarse. Ya tenía 24 años. Había matado a 10 personas. Quería acabar con todo esto. La muerte de la mejor amiga de su madre había completado el círculo, había cerrado el círculo. Durante un par de horas estuvo en una cabina telefónica intentando convencer a la policía que lo suyo no era una broma, que era un psicokiller, que era un asesino en serie, que había matado a su madre, había matado a la mejor amiga de esta, a 6 colegialas, a sus 2 abuelos, que quería confesarlo todo, que estaba dispuesto a entregarse. Pero curiosamente los policías pensaron que todo era una chufla, que todo era broma. Finalmente, una patrulla de esa policía se acercó a la cabina y allí encontró encogido a Edmund Emil Kemper. Lo confesó todo. Se comprobaron los crímenes. Se contrastaron los datos. En 1974, Edmund era condenado a muerte. Ni siquiera quiso apelar. Ni siquiera quiso atender las indicaciones de su abogado de oficio. Este aconsejaba que se declarara culpable, pero por enajenación mental, asesino por enajenación mental, que le internaran en una institución psiquiátrica. Edmund dijo, no, quiero morir y quiero que me torturen, quiero pagar mi pena. Edmund fue condenado a muerte y ejecutado, no bajo tortura, sino bajo los las clásicas ejecuciones de los Estados Unidos. Aquellos más de 2 metros y más de 120 kilos de peso acabaron a la temprana edad de 24 años. Detrás, una estela de sangre, horror y escenas macabras. 10 asesinatos. La historia de Edmund Emil Kemper, el gigante cortacabezas. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Tras esta emocionante historia que nos tiene a todos compungidos, pues vamos a darnos una vueltecita por el espacio. Titán es uno de esos satélites siempre motivo de controversia, siempre motivo de noticias, porque claro, se sospecha, se intuye que en Titán, en su atmósfera, puede haber algo, por lo menos signos de vida. Bien, pues la sonda Cassini ya está en su órbita. Cuéntanos, Noemí. Pues sí, tras haber superado con éxito su 15ª inspección de vuelo, el satélite de la Agencia Espacial Europea, la Cassini-Huygens, se ha insertado en la órbita de Saturno, lista para entrar en la atmósfera de su luna gigante, Titán. Esta vez las pruebas han centrado en el funcionamiento del temporizador, que será quien despierta a la sonda de su letargo horas antes de su entrada en la atmósfera de Titán. El examen técnico se realizó en tiempo real y Cassini estuvo en comunicación con la Tierra de manera constante para poder facilitar los datos a nuestro planeta de manera directa, entre comillas, porque las señales de radio tuvieron 80 minutos de retraso a la velocidad de la luz. La información obtenida de este análisis, que duró 12 horas, ha confirmado las expectativas de los científicos sobre el buen estado del temporizador de la nave y sus instrumentos, los cuales serán desactivados cuando Huygens pase 3 semanas dejándose llevar hacia Titán. Según la ESA, esta inspección será la penúltima antes de que la sonda Huygens se separe de Cassini y descienda a la superficie de Titán el próximo diciembre. En enero de 2005, Huygens atravesará las nubes de Titán para ver qué hay en la superficie del satélite, momento que puede convertirse en uno de los más interesantes en la exploración del sistema solar, ya que la NASA considera a Titán igual de intrigante que Saturno, por ser más grande que planetas como Plutón y Mercurio. Uh-huh. Bueno, pues todos pendientes de ese diciembre, dentro de nada, dentro de 3 meses, sí. Esa sonda se va a posar en la superficie de Titán, y es un hecho histórico. Yo creo, sí, que nunca se había llegado tan lejos. No. ¿Eh? Así que vamos a estar muy muy pendientes. Titán, siempre motivo muy atractivo para la Rosa de los Vientos. Y aquí tenemos a Martín Espósito, que viene también con una noticia de relumbrón. Bueno, pues el Instituto de Geofísica de la Universidad de California erró erró al predecir un gran terremoto en la costa oeste de Estados Unidos. Anunciado en el mes de enero, el temblor de al menos 6,4 grados en la escala Richter debía haberse hecho sentir la primera semana del mes de septiembre. Afortunadamente, el Big One quedó en falsa alarma. El profesor ruso Keilis Borok, coordinador del estudio, recuerda que la probabilidad de que se produjese el fenómeno era del 50%. Por tanto, considera su método como válido y continúa su investigación para tratar de predecir terremotos. La técnica a la que recurre el profesor de la Universidad de California se basa en la observación del entorno y frecuencias sísmicas. Este método funcionó cuando Keilis Borok fue capaz de predecir con 2 meses de antelación los terremotos que el año pasado sacudieron Hokkaido en Japón y Paso Robles en California. Pese a este acierto, la comunidad científica cuestiona la validez de estos métodos por arrojar resultados poco fiables. ¿Cómo se sigue esperando el Bitcoin en California, esa falla de San Andrés, que se quiebre ya de una vez por todas? Bueno, pues parece que en los próximos años puede haber una catástrofe de estas características. El Big One ocurrirá cuando se supere la escala de Richter el 8,5, el 8,6, incluso que se llegue al 9. Y eso puede ser demoledor para una zona tan delicada como California. Recordemos que es el estado más poblado de los Estados Unidos y además el más industrializado, el más rico, donde vienen muchos votos, donde está Arnold Schwarzenegger. De poder ocurrir tantas cosas, así que ya suficiente Big One es Arnold Schwarzenegger en California. Sí. De sobra, sí. De sobra, como que estemos esperando ahora el terremoto. Así que esa predicción no se confirmó. Al final no. Al final no, va a ser que no. Va a ser que no. Afortunadamente. Clásico de Fleetwood Mac, esta canción tiene su anécdota y es que se estaba preparando un tributo a los legendarios Fleetwood Mac y los grupos a los que se había invitado estaban seleccionando las canciones, cada uno elegía su canción favorita de Fleetwood Mac y a los Corrs los llamaron casi en el último lugar, casi en el último momento, vamos, lo que se puede llamar una operación de relleno. Sí, bueno, sí. ¿Verdad? Pues mira. Y mira qué canción eligieron, una que había pasado desapercibida y es uno de los grandes clásicos y es la que se ha destacado del disco ese, es la que ha quedado, la que ha perdurado. Sí, sí, impresionante, ¿eh? Muy bien, muy de bien. De Corrs, Andrea, Sharon, Carol, Jim, todos. Todos. Y la traducción más o menos sería que el trueno suena siempre tras la lluvia, ¿no? Claro, algo así. Eso es. Bueno, más o menos. Apunta Silvia Casasola que esto viene de Sócrates, efectivamente, cuando discutía con su mujer Santipa, esa historia que tanto te gustó, Macarena, sí. Claro, cuando le echó el barreño de agua sucia, dijo, no es de extrañar que tras los truenos llegue la lluvia. The Corrs en La Rosa de los Vientos, homenaje a Fleetwood Mac. Sí, amigos, estamos muy preocupados. Martín Espósito y yo antes nos abrazábamos para llorar sobre las cosas que están ocurriendo en este mundo. ¿Verdad, Martín? Así es, Juan. Así es. No llores más, Martín, no llores más, vale. Porque aunque estas cosas ocurran, sí, en nosotros está la posibilidad de cambiar, de cambiarlas. Noemí Bouza nos ha traído hoy algo terrible. Muy, muy terrible. Fíjate que hemos pasado ya por escoltas que dejaban a Sharon olvidado. Así es. Hemos pasado por situaciones búlgaras. Sí. Por corrupción rumana. De menores también. Niños de 4 años. Ladrones brasileños. Sí, sí. Niños de 4 años condenados por estafa. Niños de 4 años que robaban coches a sus padres y luego escapaban en el triciclo. Bien, pues seguimos en el suma y sigue de esta gente sin escrúpulo. Siguen apareciendo. Cuéntanos, sí. Cuéntanos, Noemí. ¿Qué preferís, la del pastor o lo del alemán? Vamos a empezar con el pastor. Vamos a empezar con el pastor, que es un noble oficio. Pues un pastor compra una mujer por 15 cabras y 2.500 euros. Pues oye, tan noble no parece, ¿eh? Sí, bueno, los pastores están de moda, porque fíjate este pastor español que se ha forrado vendiendo un queso de Idiazábal. Sí, es verdad. Sí, que le han soltado 2 millones de las antiguas pesetas por medio queso, ¿eh? Que el otro medio se lo comió el jurado. Y pagaron 2 millones, pero bueno. Ahora, ¿este pastor de dónde procede? Este pastor es portugués, pero esto no es lo mejor. No es lo mejor, hombre. Ya de por sí. No, pero es que lo mejor, después de estar esperando meses a que le llegara la mujer. La mujer, sí. Que era una joven de 22 años, sí. Pues fíjate. La mujer no llegaba. La pidió, o sea, por correo, a lo mejor. O a los reyes. A los reyes. Lo que hizo fue pactar con otro hombre. Con otro hombre. Entonces le dijo, mira, te doy 15 cabras y 2.500 euros si me consigues una chica. Y sí. Le dijo, vale. Se llevó las cabras, los euros y le dejó una chica. La de Villadiego. Bueno, era listo el otro. O sea que este pastor portugués, algunos dirán, como Viriato. No. Este pastor portugués le dijo a un semejante. Sí. Le dijo, te doy 15 cabras y 2.500 euros si me traes una chica de 22 años. Exacto. Pactaron y nada, y no se la trajo. Y el otro cogió las cabras y los euros y se fue. Y se fue. Y la chica. Claro, y seguro que se fue con la chica y todo. Y esa es la denuncia que nos traslada el pastor portugués, ¿no? No, si es que el pastor ha sido detenido por la policía. En tiempo de tiempo. Que eso es lo mejor. Ahí está. ¿Y por qué lo han detenido? Porque el hombre perdió la paciencia, estaba desesperado, se encerró en un garaje y amenazó pues con utilizar una pistola. Qué barbaridad. Mira que le da a la gente últimamente por encerrarse con armas de fuego, ¿eh? Sí, con lo peligroso que son. Es tremendo esto. Entonces el pastor estaba desesperado, dijo, claro. Ahora mismo me encierro y... Lo que quería era que le trajeran a la mujer, exigía que se cumpliera el trato y al no cumplirse dijo, pues me voy a encerrar aquí en el garaje con una pistola y la voy a disparar. Entonces fue la policía, le convenció de que se rindiera y está detenido. Y está detenido, ¿no? Por... por todo un poco, la verdad. ¿Y qué se sabe del que ha escapado? Nada. Nada. Suele pasar. ¿Y de las cabras? Pues se sabe que están a buen recaudo. Están bien cuidadas. Sí, con los 2.500 euros seguro que se los han comido algo. Sí, por los euros ni te pregunto. Bueno, pues gente sin escrúpulo, porque este pobre hombre, este pobre pastor portugués, pues él, ¿qué quería? Pues una muchacha, claro, que se pudiera casar con él, y él, pues en su buena voluntad, claro, dice, te doy 15 cabras. A ver, lo primero que tenía a mano. ¿Verdad? Claro, sí, claro, qué buena voluntad. Claro. Pero bueno, de la chica además se sabe que tenía 2 hijos. ¿La chica tenía 2 hijos ya? Sí. Y algunos dicen que se llamaba Marisa. Marisa. Pero y entonces este hombre realmente las 15 cabras las daba, ¿por la chica o por la chica y los 2 hijos? Yo lo que creo, Macarena, es que este hombre se cansó ya de las cabras. Pues sí, va a ser eso. Va a ser eso. Y entonces no sabía por qué cambiarlo, ¿no? Eso es. A buen entendedor. Eso es. Dice, mira, yo te doy las cabras que ya las tengo muy conocidas. Lo que no muy sé vista. Es quién tiene menos escrúpulo, si este pastor o el otro. No, ninguno de los dos. Porque vaya pieza el otro también. Entonces, el timo de la chica. Esposa. El timo de la esposa. Dice, oye, por favor, no me canjen ustedes materia prima por seres humanos. No, hombre. Por favor. No, hombre, no. Por Dios. Y menos. Es muy triste. Hombre, ¿que dan dinero? Bueno, eso sí lo entiendo, pero... pero cabras no. Juan, por favor, ¿eh? Ni dinero, ni cabras, ni nada. Nada, hombre, no compren ustedes seres humanos, que eso está muy mal visto en este siglo XXI. Pues sí. Y si no, fíjese, en este caso, que nos llega desde dónde... Eso es, desde Alemania. En Alemania. Tenemos al niño ladrón de coches que escapó en el triciclo y ahora tenemos a este señor, sí, que es una persona sin escrúpulo alguno. Pero total, sin escrúpulo sexual, porque sin pudor ninguno, vamos. Sí, lo han detenido en un centro comercial por tener... sexo con una muñeca hinchable. ¿En el centro comercial? En el centro comercial. Sí, qué maravilla, ¿eh? Claro, hombre. Increíble. Mira, mira, mira cómo sopla. Este queda ahí hinchándole. Este es el que salió corriendo después de haber hecho el trato con el pastor portugués. Debe ser. Se iba corriendo con los pantalones bajados. Con los pantalones bajados en el centro comercial. O sea, estaba en el Corte Inglés de Alemania. Más o menos. Y agarró a la muñeca hinchable y dijo, ven aquí, ahora mismo, paya. Pero ¿qué estaba, estaba desesperado. Pero puede ser que fuera el pastor, ¿no? No, bueno, no, no, no. No, no, no, no. De Portugal, después de salir de la cárcel, a lo mejor. No, no, no. ¿No? Yo creo que era el que se escapó, pero vamos a ver, esto, estamos hablando de qué planta, porque puede ser la planta de oportunidades, la planta de muñecas hinchables. Era la de oportunidades, seguro. Porque si es, si es en la planta de muñecas hinchables, es lógico, dice, está probando. O sea, que hay planta de muñecas hinchables, o sea, que ya ha debido de ver más casos, entonces. Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver. Todo un peligro. ¿Cómo era la muñeca hinchable? Pues como las alemanas, así, rubita. No me digas que se llamaba Marisa. No se sabe. Yo creo que todavía no le dio tiempo a ponerle nombre a la chica. ¿No le dio tiempo a nada? No. Bueno. Hombre, algo sí. Esas cosas no se dicen. Sí, porque sí, sí, menudo sí. Trauma cogieron los viandantes que por allí pasaban por el centro comercial, que le vieron en plena faena. Ah, que estaba él ya sí, como ya, inmerso. Sí, claro, sí. Nunca mejor dicho. Y entonces pues avisaron a la policía como y... Como dice. Subyugado. Subyugado. Y nada, pues les costó a la policía separarlo de la muñeca. No me extraña, hombre. Sí, sí. Y además mejor estaba momento... un poco borracho el hombre. Estaba borracho. Ya, en su día ya hablamos del famoso caso del hombre que lo hizo con una botella de, sí, de Coca-Cola. Uh-huh. Tuvieron que llevarle a él y a la botella de Coca-Cola a urgencias. Porque aquello, claro... Claro, claro. Separarle. Era peligroso. Le succionó. Le succionó, claro. Sí, sí, sí, sí. Y este, bueno... No pues ahora con una muñeca hinchable. No se sabe que tuviera ninguna repercusión en su... ¿No? No, no, de momento el hombre... Quedó intacto. Pues, quedó intacto. Sí. Y la muñeca es hinchada. ¿Cómo se llamaba él? Se llamaría Franz o algo así. No han querido dar nombres por... Sí, se llama... Franz. Oscar Juhensson. Oscar Mayer. Oscar Mayer, el de la salchicha. Claro, claro, por supuesto. Oscar pues Mayer, el de la salchicha. Las salchichas, el de la salchicha. Y las muñecas hinchables. Bueno, ¿qué se va a hacer con él? Pues, de momento, sí, pues está en comisaría a la espera de que... Vamos, de hecho lleva allí ya una semana o algo. Se le ha registrado la muñeca. Porque el hombre está allí reclamando la muñeca y está se ha convertido en un individuo peligroso. Yo creo que esto el es... de amor. ¿No era como aquello de Piper Min Frappé? ¿No era también una muñeca hinchable? No. No lo sé. No sé. Había... Bueno, él está enamorado, él reclama a su vikinga. Sí. Quiere estar contento y feliz como una lombriz. Quiere montar, es. Quiere crear un matrimonio. Además, fíjate, nunca ella le va a discutir nada. No, claro, desde luego. Ha encontrado a la mujer perfecta. Sí, lo que pasa es que no sabe que la sacrificaron finalmente. Sí, porque se desinfló, se pinchó y claro. Ah, se pinchó. No va a poder recuperar. No sabemos con qué. Se comprará otra posiblemente. Amigos, por favor, siempre muy prudentes antes de pinchar cualquier cosa. Que luego pasa lo que pasa y le metemos en la comisaría. Bueno, pues nos vamos. Sergio Monforte en el control de sonido. Silvia Casasola en la coordinación. En nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Noemí Bouza, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz. Vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, que bien hemos terminado y con los virus que hemos empezado, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Pero nos han permitido hacer el programa lo mejor que hemos podido. Lo importante es cómo se acaba, no cómo se empieza. Exactamente. Llegamos a una conclusión y es que la radio lo cura todo. Efectivamente. Y ya más sanos que manzanas, nos vamos para preparar el programa de mañana. Bueno, qué bonito, ya que vaya pareado. Hasta mañana, que se te olvide.